Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast por 2P, el podcast con más postcréditos de toda la República Argentina, De la galaxia. de la galaxia y del universo observable. Estoy Estamos acá reunidos otra vez y como las presentaciones nuestras son largas porque somos un montón, nos colgamos y nos vamos por las ramas. Hoy le voy a pedir a mis compañeros algo especial. Les voy a pedir a mis compañeros que se presenten diciendo una palabra con la letra No. T, T, T de tornillo. Arrancamos la ronda como estamos en el orden de acá del Discord. David, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Era P? Conté. Ah, bueno, ya estamos así. Conté, animal. Té con limón. Esto ya perdiste, Té con limón. Qué raro. Té con limón. Té con limón y galletita de arroz. Té con limón. Yo dije una palabra y me tiraste como 40. Buenas noches, George. Hola, ¿qué tal? De Tucu City. Ahí está. Ah, ¡Tabala! Te la mandé de primera. buenas noches, Mondoque. Tornillo. ¡Perdiste! ¡Te vas! Buenas noches, Raipar. ¿Cómo va, Demo? Buenas noches. Y la Tarantino, letra mirá. Sí. es. Esa es buena, esa es Buenas buena. noches. Estás muy buena. Buenas noches, Bishu. Buenas, buenas, tarugo. Con tornillo de tarugo. Y por último, pero no menos importante, buenas noches, Dario. Trapitos. Qué hermoso. El colino de la noche. Me sorprende muchísimo que ninguno haya dicho traba, travesti, transexual. Entonces, vemos qué hacemos esta noche. ¿Qué hacemos esta Se noche? lo prendió fuego. Aprenderemos a lavar la waifu. ¿Qué hacemos? Lo ¿Por qué mismo que estamos hacemos todas reunidos las noches, David. en esta velada? Lo fumamos un pucho y lo damos la. En esta velada, sentados en una mesa con empanadas colgadas con broches. Qué hermosas empanaditas. Por, pero. Turbás. Pasa que a ustedes no les pasa que se están comiendo una empanada de carne y de repente le metes un mordiscón y te chorrea así todo el juguito, te chorrea las manos, te quema, te Qué queda todo rico, ¿eh? pegajoso. Ah. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! ¡Yo tampoco! Las pagás. Esas son las Claro. empanadas que tenés que comerla con cuchara, boludo. Claro, usted come la empanada con cuchara, así como come la pizza con cubiertos. No, no, no, no, no, Con cuchara, boludo. Ya me empezó el bardo. Lo que pasa es que Mirá, además le saca solo la la. puntita y después se come relleno a cucharada. Esto no se entiende una mierda. Bueno, y el tema que nos reúne hoy en esta mesa de bar, barra café, barra internet para charlar hoy es la gloriosa televisión argentina y televisión en general que nos ha dado esas joyitas bizarras que todo el mundo recuerda por lo bizarras que son, porque vos decís, hijo de puta, no podés poner esto en televisión, ¿qué es lo que estás haciendo? Hijo de puta, acagüey. Y no solamente en la tele, o sea, en su momento verlo en tele era muy, muy bizarro, pero hoy en día está como más normalizado con todo el tema de las redes sociales y todo. Es como que ya en cualquier lado te encontrás un video bizarro, pero vos antes lo veías en la tele y decías, ¿de verdad esto está, lo están pasando por la tele? O sea, es como demasiado. El glorioso año 2000 de que me acuerdo yo, Canal 9 con Zap, programa de Polino. Polino, un personaje bizarro si los hay, boludo. El peinado que tenía en esa época, ¿alguien se acuerda? Fue el creador de la movida emo, boludo, en Argentina. Ya iba a decir Tucumán, mira. O sea, ¿vos te peinaste así por Polino? Obvio, yo me peiné para el costadito por Polino. A ver, iluminanos un poco, George, con el tema De Zap. de Zap. A ver qué es lo que recordás con mucho cariño bizarresco. Tal vez era la mayor pelea bizarra, que era de Jacobo Winograd Sí. con Silvia Zuller, cuando nace la famosa canción del Chisito. cuando el chisito de Jacobo, boludo, las peleas con Guido Zuller, su pelea con el Larva. ¿El Larva? El Larva, su cita tan hermosa que era, dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O. Guido Su, Guido Su, Guido Zuller es el mejor. Se puso re muñeco. Se fue amputazando en el camino. De otra forma no lo podés cantar. No podés cantar esa canción de forma heterosexual. Exacto. Es como reaccionar al ver una cucaracha volando, no hay forma de reaccionar a eso de manera heterosexual. Aplica el mismo meme. Todos somos hombres hasta que vemos a la cucaracha que vuela. Sí. Pero lo que tenía de lindo Zap es que era una cosa muy en el medio de lo serio y lo no serio. Porque, a ver, uno como persona, ciudadano productivo del planeta, dice, bueno, ya está, son mediáticos, pero hay gente que se toma a riar en serio. ¿Entendés? Y Zap era una cosa en el medio de eso serio y el resto del mundo. Decir, era una cosa en joda y en serio. Era muy lindo. Después de esto que dijiste, Mondoque, te va a aparecer un video cassette de Real. Mañana lo tenemos a Real presentándole una denuncia a Mondoque. Lo último de estamos buscando. Una carta de documento para Mondoque. Bozal legal. Pero boludo, escuchame, está bueno, así hago mi propio zap. Como juego de azar y mujerzuelas. Ese bueno. Zap sería como el de Javier de los Simpsons. ¡Zap! Faltan en los parecido a Polino ese. o sea, justo antes de arrancar acá, puse a ver un ratito de zap para recordar un poco cómo era. Y lo que justo les contaba, que como que era medio en serio porque se presentaban como si fuera lo más normal y de repente se saltaban con una bizarrada mal. Y era una cosa tan rara, porque estaban hablando de un chabón que era gay, salía con Guido Zuller, no sé qué, y de repente decían que se había hecho travesti, estaban ahí como re mal, como que le había caído al bajo, y de repente muestran tipo We Are The World cantando todos para ponerle a mejorar la vida. Y estaba como es más bizarro. Era una cosa tan rara. Y estaba Ricky Maravilla ahí cantando. No. La coreana, japonesa, que era supuestamente la mujer de Ricky. No, pero eso ya es más actual. Las de Igor. Las de Igor, no me acuerdo. Creo que uno se llamaba Juliancito, el enano travesti, ¿no? Boludo. El enano travesti, te juro. Esa era la época de Wanda, toda esa gente. Que Guido Zuller intentaba esconder su homosexualidad, ¿no es así? Sí. El que decía, yo no. Era re hombre, su pelea con Oshi, Junko, el hipopótamo de Pumpernickel. El famoso Pumpernickel, pero no se acuerdan de Pumpernickel, la cadena. Yo era muy chiquito. No hubo aquí. A mí es que me hicieron un cumpleaños de un Pumpernickel. Es todo lo que me acuerdo. Yo no tengo ni idea. Había un Pumpernickel en San Miguel. En el 2000 y tanto llegó recién acá McDonald's como la pura magia, güey. O sea, bobé. Retardo. Te juro. Pero alto recital ese día porque tocó Memphis la Blusera, me acuerdo. Para la inauguración inauguraron con Memphis la Blusera el McDonald's, weón. En Tucumán, sí. Nah, güey, cualquiera, weón. Te lo juro, boludo. Es lo único que me acuerdo de esa mierda de McDonald's. Que es una. Al lado cayó Sumo y pusieron el Mostaza. Y apareció. Cuando llegó la luz, te quedan, te va un poquito a la mierda. Ya te he dicho, lo vivo en el campo. Bueno, esto era, lo corrieron con las antorchas. Ha robado mi alma. Les digo que la tierra gira alrededor del sol. Herejes. Bueno, y eso fue Zap. ¿Alguien te acuerda? ¿Tiene algún momento memorable de Zap? ¿Alguna experiencia personal con Zap? Si no, podemos pasar a otro programa, porque lo hice en Argentina. Nos ha dado más programas. ¿Alguno tiene parentesco con este hombre? Esta noche no ha dado. Larva, no está dando de comer, la verdad, la televisión pizarra. Pizarra. Pizarra. Pizarra. Parece decir pizarra. Pizarra, no, pizarra. Es la televisión bisagra, porque marcó un antes y un después. ¡Ay, qué usted se sabe, señor. Pues estuvo atento. Sí, sí, muy bien. Hago lo que puedo, soy un humilde reproductor. Un simple repetidor, digamos. Digo, un humilde... Y a ver, con ese humilde aparato de reproductor, no sé. Cuéntenos más, a ver si tiene alguna anécdota de alguno de estos programas tan raros, tan que han marcado muchas vidas argentinas e internacionalmente también han llegado, como ya hemos hablado del caso de Grog XD y ese el tipo, fan de Wanda. Yo no sé si es demasiado temprano para mentarlo a él, digamos, pero me parece que en los últimos años la televisión argentina nos regaló y nos quitó también. Sí. A un gran, gran personaje que yo creo en vida no lo supimos apreciar y lo empezamos a apreciar recién después de muerto. Usted habla el hombre con el comandante. El comandante, aquel mítico personaje que frente a una cadena nacional prácticamente, porque lo estaba mirando todo el país, tiró esa hermosa frase que dijo, y dicen que yo manejo el rating, yo no manejo el rating. Yo manejo un Rolls Royce. Qué grande ese tipo, boludo. Ese tipo nos ha dado mucho, le ha dado mucho a la televisión argentina y no lo supimos apreciar para mí. Y bueno, ahora... Nos mira desde Miami. Miami. Miami. Ah, nuestro querido comandante. Posta, la verdad es que todavía me acuerdo tratando de enamorar a quién era Virginia Gallardo, no sé quién era, vestido de mariachi. Le cantaba, entró en el caballo, no sé. Entró arriba de un caballo, digo, salía arriba de un pony por lo menos ahí. También se decía que de joven había tenido un romance con Guido Sur. Sí. Enganchando con el tema anterior. El problema y es eso que yo para la gente homosexual tengo una especie de olfato especial. Una especie de juguete sexual preparado. No juguete sexual preparado, pero... Le vibra la cola. Con los hombres es pifio, pero con las minas... Cuando no, siente vértigo. Soy gay, igual que él, y que toda la vida tuve vértigo en la cola. Pará, fuera de joda, no sabes lo que, boludo. Caigo en una joda donde hay gente que conozco y un montón de gente que no conozco. Entro a analizar el terreno, la miro, me mira, me acerco. Todo un seductor macho argentino, pelo en pecho. Arranco con lo que dice el chamullo. Hola, nena. Acabas de deforestar mi corazón. Tú eres la clase de chica con la que quiero echar raíces. Lo siento, yo no salgo con idiotas. Me la llevo a la mitad del balcón, nos ponemos a hablar, qué sé yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. 6 horas después. En un momento me tira, no, porque el otro día ya con mi novia. Ok. O sea, que evidentemente tu sentido de homo o heterosexualidad femenina no estaría funcionando muy bien, porque claro, si te claro, la chamullaste claro. Unas 3 horas, balcón, trago. Pero bueno, pimba. Así. Posta que sí, pasó con una amiga, sí, fuimos a un café los dos y comenzamos. Vamos a ver quién de los dos gana. Me terminó ganando ella. Enfilamos la misma, sí, atacamos por diferentes lados. Mira, no es. Qué curioso. Atacamos. Uno atacaba Normandía y otro atacaba Moscú. Los diferentes frentes. Ah, el frente oriental, el frente occidental. Lástima que nadie atacó África, pero bueno. No hacía falta igual. Soy negro. Puse mi caballo. ¿Cómo? Te digo, hizo un movimiento de ajedrez. Revirgo. Claro. Demasiado. Boludo, lo que está re bueno es hacer campeonato de ajedrez en pedo. Ok. Mondo, claro, que lo recomienda. campeonato de ajedrez. A, posta, lo que yo siempre quise hacer y nunca tuve la oportunidad es jugar al chancho va por tragos. ¿Por trabas? El chancho. Por trabas. Chancho va por tragos. O sea, el último fondea. Claro, el último fondea. Entonces está muy bueno porque a medida que va avanzando el juego la gente tiene menos reflejos. Cada vez está más borracho. Entonces, y se tienen que pasar las cartas rápido, las cartas salen volando, todo un, nah, un control. El chancho va, nunca llega un momento. Sí, boludo, ya en pedo se cagan a trompadas. Bueno, entonces Mondo que recomienda jugar al ajedrez borracho, va, al chancho va al y chancho comer va disco por... de arroz dos hermanos. Sí, ¿sabes sabor que yo? Asado. Yo hasta un momento, después se los paso, lo encuentro. Había escrito un conjunto de reglas para jugar a chancho va por tragos, así. Una tesis. Y lo había publicado en internet libremente. Patente pendiente. ¿Sabés? Hablando de juegos de mesa, sí. No sé si alguno conoce. O sea, es un juego de mesa, pero cae en la temática de lo bizarro. El Con eso no se jode. Sí. Ah, sí. Sí. Ah, es buenísimo. Naka lo estuvo jugando con Lore y estuvieron subiendo fotos ahí a Facebook. Fue un cago de risa. Claro, lo jugó. No, pero ese es otro. No, ese no, es ese. No, ese es. Que Lore estuvo publicando. Ah, porque hay dos HF, con ese. Que es la versión que tienen en Cartas contra la Humanidad, que yo lo tengo, lo he jugado bastante. Claro. Es muy divertido. Si juegan con la gente dedicada. Cartas contra la Humanidad también es muy bueno. Explícalo de qué se trata. Si no lo pisas, te va a explicar, boludo. Si vos me dejas hablar, yo te voy a explicar. Hundiste mi acorazado. Hundiste mi acorazado. Ya les cuento. Se juega de. Es que me gusta personas. Interrumpir a la gente cuando habla. Me vas a ahogar con el pucho. Es como un deporte para mí. Bueno, vas ganando, ¿sí? Déjale hablar, boludo. No, ahora me ofendí. No voy a mi casa con el balón. Con la waifu. Y las cartas. Trae las cartas, Mandoque. Bueno, la onda es, hay dos tipos de cartas, carta blanca y carta negra. Las cartas negras son de preguntas, las blancas son respuestas. Entonces vos tenés varias cartas blancas y se elige una carta negra. Y se tiene que buscar la de entre las que tenés, la blanca que mejor se amolde. Por ejemplo, una carta negra que acá estoy sacando dice, nada le gusta tanto a un cura como... Y entre las opciones puede estar contra el cáncer, mi entrepierna, un pebete, la posibilidad de una guerra nuclear. Ahí ya opinaron en el fondo. En el fondo opinaron ya. Entonces ahí se elige y de ahí sale, digamos, la respuesta que más mejor se amolde. Es divertido. Qué rico pebete me voy a comer. George, Indiana. Tu respuesta es... Tu respuesta Indiana. Es... correcta. ¡Sí! ¿Qué me gané? Una banana. ¡Ay! ¡Qué divertido! Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Estaba citando ese programa. Hay un chabón en Twitter, que creo que es Bichicom, una cosa así, que dice que él fue a pulsaciones, se calentó, empezó a putear y nunca sacaron el programa de él. Hizo mierda todo el programa. Pero eso dice él, no sé si será verdad. Lejos, pero no, algo. No sé, porque obviamente en un tweet no se puede explicar mucho. Una patada en el orto se ganó. Por ahí le habían preguntado en los comentarios él. Y empezó a relatar en un hilo. No, era antes de que se pongan de moda los siglos. Yo soy ciudadano de internet. Fue una gran noche para todos. Se está afanando la computadora del estudio. Chao. Igualmente, los hilos vienen desde hace rato. Yo me acuerdo que mi abuela cosía y surcía ya en la década del 30, 40. Bueno, como les contaba, la televisión argentina. Hace 2 horas que dejamos el tema, me parece. Sí. Qué manera de irnos para la mierda, hermano. ¿De qué estamos hablando? Otro programa que me gustaba mucho era El Show de la Tarde, si lo recuerdan. ¿Y eso? El Show de la Tarde era una especie de spin-off de un capítulo de Por el Mundo, ¿viste? Nosotros en Argentina tenemos a un personaje muy interesante que es Marley, también conocido como Alejandro Vive. De hecho, le dicen Marley porque el apellido se pronuncia Vive y fue al programa Nicolás Repeto y dijo, Alejandro Vive, como Marley. Decía Marley Vive y así le quedó Marley, chavo. Mirá vos. Como el libro de Viven. la tragedia de los Andes. Vive. Sí, no me sorprendería amarle comidas a un piloto. Con todo lo que comía. Se comió tantas cosas, mirá. Esta cucaracha va mejor con pierna de copiloto. Yo diría otra cosa, pero bueno. Y resulta que en uno de estos programas de viajes por el mundo había hecho uno con Florencia Peña a Suiza. Y el programa era... O sea, yo no aprendí nada de Suiza. Pero se cagaban tanto de risa juntos. Yo me acuerdo a Florencia Peña sentada en un cordón, riéndose y diciendo: Marley, me duele el pibe, porque estaba embarazada. Había un tranvía diciendo, y querían hacer la escena: quiero tomar ese tren, y así ni pasaba el tranvía. Lo grabaron como 50 veces mientras pasaban los tranvías, no sé, una cosa rara. Sí. Y lo onda es que gracias a ese dijeron: bueno, vamos a hacer un programa juntos. Y eran ellos dos enfrente de la cámara, con producción, hablando pelotudeces y tentándose. Prácticamente como este podcast, digamos. Como producen. Nuestros padres espirituales. Okay. Y estamos cagados para que nuestro padre sea Marley, boludo. O sea, algo hicimos muy mal. Boludo, ya es la gana que tengo yo de ser Mirko. No, por favor. ¿Vos sabés el bullying que te van a hacer de pibe con ese nombre? Mirko. Cafecito. El hijo de Cafecito, No, yo se va a llorar. Lo banco mucho, Marley. Bueno, y el programa era, bueno, eso. Ellos dos cagándose de risa enfrente de la televisión. Y estaba bueno porque no tenía forma de sufrir viendo este programa. Porque vos podés ver, de hecho, una película re triste y vos sufrís viendo la película. O vos podés, si querés ver el noticiero, sufrís viendo cosas. Si vos pones el show de la tarde, tenés dos opciones: o te cagás de risa con ellos, o cambiás de canal. Hasta podés poner a los evangelistas con Pare de Sufrir, y no vas a parar de sufrir, pero pones a el show de la tarde y es magia. Era magia. Me acuerdo que ellos cantaban el show de la tarde con Susana y Marcelo, pero no quisieron. Mirá lo que se viene a cortar. Re barato. No sé si habrá sido de ese programa, el show de la tarde, esos viajes. Que sí me acuerdo. Marley completamente drogado con la negra Bernazzi, Fernando Peña y Florencia Peña. Que habían comido brownie, no sé qué mierda era ahí en Amsterdam, creo que era. Que no podía hacer un paso y se cagaba ahí. Los brownies locos de la Facultad de Medicina de acá de Buenos Aires. ¿De dónde era? De la UBA, ¿no? De la UBA, tarado. Sí. Porteñas tenían que ser. Porteño tenía que ser, seguro lo ponían un brownie en un frasco. Seguro que fue Billo, tiró de ahí el brownie y salió corriendo. Hablaron los entrerrianos. Acá somos dos provincianos que no la bancamos, porteños. Bueno, está bien, Vuelve a tu oveja provinciano. Demo el de las ovejas, de las waifus ovejas. Ya no tienes más espantapájaros para poder fifar, ¿no? Sí, al margen hay una película que se llama Animalada, que se trata sobre eso, de un chabón que tiene familia, claro, todo, y se enamora de una oveja. Es re alocada la película, por lo que me dijeron. Yo no la vi. Hay sangre en esa ciudad, dije, buscan los jugos. ¿Qué? ¿Y esas películas de acá? Hicieron una edición de un buen día, pero sin Fabiana. Sí, la vi, es muy buena. Es buenísimo. Me cagué la risa. Súper recomendable. Súper recomendable, un buen día. Si alguien nos está escuchando y no vio un buen día, termina de escuchar el podcast, compra unas par de quesitas para nosotros, en especial para Josh, así deja de joder. Sí. Y vaya y véase un buen día. Un buen día que se acelera cada vez que dicen un buen día. Eso. Ya. También está la versión, justamente. Hablando de un buen día y gente que no ha visto nada todavía. David, ¿viste a Kira? No, chicos. No. Y tampoco buen día. No. Para, ¿posta no viste un buen día? No, nunca lo vi. Es un hereje este tipo. Bueno. Yo tampoco, así que ahí. No, la derecha. Bueno, el jueves la vemos. Sí, es necesario. Avisamos en el disco de Tatak Dukan, queremos hacer jueves de películas bizarras, así que están todos más que invitados. traigan pochoclo, traigan gaseosas, bebidas alcohólicas, galleta de arroz. ¿Y qué hiciste? Hay que hacer una aclaración con respecto a eso. Si lo están escuchando ahora el podcast, sepan de que el jueves de Un Buen Día fue hace 2 semanas, porque nosotros grabamos aquí, pero bueno, va a haber películas que son sí. Le mandamos un saludo muy grande a Lumen, si nos está escuchando, que también se recopó, subió 40 películas que yo no conocía, y hay que sentarse a verlas. Lo bueno es que tenemos mucho, mucho, mucho material. Sí, sí, o sea, gente con plata y sin buen gusto, sobra. Pará, ¿y qué pasó con la tele? Nos quedamos ahí como siempre. Nos fuimos al crack. Nos vamos a las ramas. Y no, pasa que todo de la luz, dale. Después del show de la tarde ya no hay más. Y bueno, acá que estamos. ¿Cómo que no? La televisión abierta. Televisión abierta. Bienvenidos a Televisión Abierta. Ese programa, boludo. Siempre me acuerdo de un gordito haciendo beatbox. ¿Haciendo qué? Beatbox, pero es un desastre. Beatbox, boludo. Beatbox, dice. También había una viejita que daba consejos. Consejos de vida. Yo de Televisión Abierta, lo único, me acuerdo dos sketches o dos cosas. Un chabón que se decía el gracioso porque le puso a una planta de marihuana, le puso anteojos negros y decía cuánta que hablaba. Y otro que hacía como si fuera un proctólogo y había un chabón en culo así de perfil y hacía que como le sacaba cosas del orto. Tipo como la peli de Austin Powers, le está sacando una cuerda y los que están viendo de lado de afuera de la carpa parece, piensa un paraguas. Que un paraguas así, le mete la mano hasta el hombro. Es que, o sea, lo que yo me acuerdo, el locutor era lo mejor, que decía, sí. Ahora tenemos a Mondoque de José Cepillo Paz. Cepillo. Era cuchillo, boludo, pero... No, ahora es cepillo. Los de José Cepá me mandaron mensajes, dijeron, a ese chico no lo queremos porque nos trata de cuchillero. Y acá le somos dijeron, todos guaferos. Le dijeron, no lo queremos a ese pillo. Uno peor que el otro. Bien afilado. Bueno, obviamente no podemos, justamente por lo que acabas de decir, olvidarnos del momento. Usted no puede decir semejante barbaridad. La gran pelea, boludo. Usted. Entre George y David. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Vos no me puede decir eso. Bueno, le contamos a la gente un poco de qué estamos hablando. Vivieron adentro de una botella de terma los últimos 20 años. De terma. De terma. Terma. ¿El serrano de qué variedad? El de pomelo que. El pomelo. Terma, boludo. Para ahí. Ah, es muy bueno. No, no. El de pomelo. Era rico. No, el pomelo era rico. Qué mal gusto. Qué mal gusto. Terma, bebida de viejo, culeado. Terma, no. Galletita de arroz, el cosito de salvado. Boludo. Terma con spray, re va. Yo apruebo terma con limón. Yo con spray. El terma, el de pomelo era rico y ahora cambiaron la receta por una más dulce y no es rico. Ahora que es rico es el de pomelo rosado. Es como que me digas que te gustan los caramelos media hora, hijo de puta. Ey, no, pará. No, a mí me encanta, boludo. A mí me encanta los media hora. A mí me gustan los media hora. Entonces, ahora ya sé por qué todavía siguen existiendo esos caramelos de mierda. Ustedes son los únicos que lo compran, gente boludo. Como usted. Hay que abrir la votación. Pero no tiene nada que ver con que nos guste a nosotros o no, pues están los chupetines de Coca-Cola que dejaron de existir. Claro, buenísimo. Esos eran buena masa. Pero ¿sabe por qué? Porque los que consumían chupetines de Coca-Cola no son fieles. Los que consumimos media hora, sí. Vamos al kiosco y decimos, dame 5 pesos en media hora. No, maestro, media hora no tengo. Ah, bueno, me voy. Si no tienes media hora, me voy. ¿Qué clase de kiosco vende media hora? Vuelvo en media hora. Tienen media hora para irse a la... Bueno, le estamos hablando de la pelea del siglo. Les comento. Nosotros tenemos varios personajes. Entre ellos hay dos, que uno es Alberto de Samir. Alberto Samir es un... Alias, el gordo. Un gordo. El rey de la carne. El rey de la carne, peronista. La más rica, la más tierna, peronista, y le cae mal Mauro Viale. que estaba peleando, estaba en un programa de un periodista de estos programas que se llama Mauro Viale, que en realidad no se llama Mauro Viale, se llama, no sé, no me acuerdo el apellido de Mauro Viale, pero el apellido de Mauro Viale es Mauricio Goldfarb. Ahí está, es su nombre re judío. No sé cómo se llama. Bueno, ¿cómo se llama? Así se llama, como dijo Demo. Mauricio Goldfarb se llama Mauro Viale. Bueno, se llama, no se llamaba, no, se llama, si no se ha muerto. No, se llama, pero no sé por qué se cambió el nombre. Porque justamente, porque estaba un nombre que sonaba medio judío o no, Mauro Viale es judío. Ya sé, pero capaz que son. Bueno, por alguna razón se cambió, o sea, yo si pudiera tener un nombre menos paseño, por eso todos me llaman Mondoque y no como el nombre del DNI. ¿Y cómo te llamas? Nunca Mondoque. Carloncho. Eustaquio Habichuelas. Bueno, hombre, que estaba, el tema es que se estaban peleando al aire. O sea, estaban haciendo y Samir le decía, bueno, pues usted cómo se llama, yo no sé si me quiero contestar, no sé qué. Y el Mauro Viale haciéndose el, bueno, yo estoy superado, le dijo, yo le voy a decir algo, estaba enojado. Usted avaló el atentado a la AMIA. Usted avaló la bomba a la AMIA. Y Samir le dijo, no, no puede decir semejante barbaridad. Perdón, yo tengo que preguntar acá, ¿Samir es judío? No sé. No. ¿Que yo sepa o no? No es medio árabe. No, el apellido es árabe. Ah, ok. ¿Quién, Menem? No, Samir. Menem es turco. Por algo era el turco, men. Sacate el rabiol de la oreja, David. Ya vamos a llegar a Menem. Ay, me vuelvo a apretar el mismo huevo. Bueno, la onda es que se empezaron a pelear al aire, se agarraron a piña los dos. Más, a mí tiene 3 o 4 veces la masa de Mauro Viale. Empezaron a caer gente. Como el sol contra Júpiter. O sea, empezaron a ver gente a separarlos. Aparece un portero del edificio, que esto después yo me enteré. Del edificio y empieza a patear a Mauro Viale. Sí, sí. Así de la nada. Tenía bronca. Una repatada en las costillas. Corre la mierda. O sea, esta es mi oportunidad. Mi oportunidad. Se mató. Bueno, fue un momento tan histórico que quedó en nuestros corazones hasta el día de hoy. Y solamente la televisión argentina nos pudo haber regalado tanto arte junto. Que aparte en ningún momento dejaron de filmar toda la situación. No. Impacto a las 12, ¿no? ¿Era el programa? No me acuerdo. No, no, por América TV. Me acuerdo, pero aparte es muy lindo. A mí me gusta mucho cómo Samir, que estaba sentado en el panel, se para. Y Samir es mucho más petizo que Viale. Viale le saca como una cabeza. Se para y le saca el pecho. Obviamente saca más panza que pecho. Pero le saca así y lo increpa. Estoy gesticulándolo y ustedes no me pueden ver. Pero lo increpa así y lo pechea. Y lo pechea y lo pechea. Hasta que le tira el manotazo. No, es muy lindo. Es un manotazo medio a traición igual. Porque sí, es re a traición. Así medio amiguito. Y después vuela la piña. Y se pudrió. Se armó la gorda. Siendo el turco, ¿qué puedo esperar? Los turcos son todos traicioneros. No, este podcast digo, es totalmente xenófobo, racista. No, pará, yo lo puedo decir con derecho porque la mitad de mi familia es turca, así que... Listo. Tenemos gordos, tenemos turcos, tenemos judíos. ¡Tenemos todo! Podemos hacer chistes negros si queremos en este podcast. No, estamos legalmente... Bueno. Y decime, ¿Vos sabés por qué Juanito se cayó de la hamaca? ¿Por qué? Porque no tiene brazos. Y ahora vamos a hablar mal de la gente que tiene herpes. ¿Qué herpes? Herpes. Bueno, y esta es la historia de Mauro Viale para Televisión Argentina. Espero que les haya gustado. Chao. Lo que sí tenés, los programas argentinos, o al menos los de los 80 al 2000, es que hacían algo muy curioso y estúpido a la vez, que era dejar la línea de teléfono abierta, sin filtros, nada, para que llame la gente. Hay un programa que yo no vi en la puta vida, pero era muy pendejo y ahora de grande era un gordo. Sí, es Miguel Ángel de Renzis, que manejaba el programa Ayer y Hoy. Y había gente que llamaba y le decía, sí, bueno, ¿y usted qué opina de la posición política de esto y aquello y lo otro? Y bueno, mirá, a mí me parece que sos un gordo. Sos un gordo puto. ¿Quién es? Sí, para felicitarlo por el programa. ¿Quién es? Gordo puto. <¿Quién> es gordo? Y claro, boludo, ¿qué esperabas que te diga la gente? O sea, llamaban para pilotearte. Como pasó con un montón de otros programas, con el de... El de Babi Checopar también. Sí, Babi Checopar, pero Babi se las buscaba también. Pero sensación térmica con Feynman. Que hay un chabón que lo llama Feynman tres veces en el mismo día, en el mismo programa. Y dice: ¿qué haces, Sorete? Buenas noches, Feynman, habla. Hola. Hola. Sí. Hola, Sorete. ¿Cómo te va, Soretito? Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Buenas noches, Feynman, habla. Hola, Sorete. ¿Cómo te va, Sorete? Hola. Hola. ¿Cómo te va, Soretito? Soretito. Perdón, ¿nombre o apellido suyo? Buenas noches, Feynman, habla. Hola, Soretito. Sorete. Vos te ponés a buscar en YouTube y hay compilado hermoso de 40 minutos de puteada al gordo de Renzi. Sí, que se transformó. De Renzi se transformó en todo un ícono de la broma telefónica, boludo. ¿En la línea 1 quién está? Hola, sí, habla Marcelo de Mardejo. Sí, Marcelo. Sí, por primero te quería felicitar por el programa. Gracias. La reconcha de tu madre. Bueno, muy amable. Sí. Así, encima al aire. Un efecto contagio. A mí me encantan los. Porque hay tipos que la hacen bien, hay tipos que arrancan con seriedad y te dicen, no, mire, yo creo que la situación política hoy en día, el doctor Duhalde deja entrever de que usted es un gordo pelotudo. Y era lindo, boludo. Es re lindo. Y claro, el gordo lo dejaba porque decía, bueno, dio una opinión constructiva, se supone que después va a seguir con la opinión. Y no, que sigue en el mismo camino. Y le cortaba el rostro. Sí, pero sí, banda de programas de todo tipo. Hija, me sale Jacobo Winogrand, no es Jacobo Winogrand. Ay, Dios, el que cagó a tiro a los chorros que le entraron a la casa. Babi Checopar tenía un programa a las 12, se la rebuscaba él. Yo me acuerdo haber visto videos de él diciendo: discúlpame, querida, ¿vos de qué trabajas? Yo claro, soy de casa. Ah, no, discúlpame, yo con zorra mantenida no hablo. Cortame el teléfono. Sí, o sea, muy... Se va el carajo. Nah, un sorete. Muy un sorete. Sí, pero el personaje del Babi era eso. O sea, uno se sentaba a las 12 de la noche a ver cómo puteaba la gente, y la gente llamaba creyéndose que era Pacho. Era sí, el ángel a las 12. Tiene su serie, además. Su Babi. Serie. Ya hablamos. Ah, es verdad. No era una película, boludo. No, 6 capítulos, boludo. Sé que existe, pero nunca la vi. Ustedes fuego, nada más lo ven. Contrafuego. Contrafuego. Por Dios. Qué país generoso. Ah, no. <¿Qué>? Bueno, pero si de programas bizarros hay que hablar, no podemos obviar. Para toda la gente que no sea de Argentina, porque los que son de Argentina ya tienen los huevos lácidos de escuchar este nombre. Pero los que no forman parte de Argentina, tienen que saber que hay una serie de compilados que duran horas y horas y horas, porque es un programa que de noticias que está a las 24 horas del día pasando boludeces, que se llama Crónica. Y en Crónica, aparte de que hay bizarriadas a más no poder durante entre noticia y noticia, hay una que destaca por todas las otras porque se dedica a eso, que es el programa este que se lleva a gente bizarra. ¿Cómo se llama? Brenda Asnicar. ¿Cómo? Brenda Asnicar. Brenda Asnicar, es. No, Anabela. No, Anabela, boludo. Anabela Asnicar. La otra es... No. Que, ah, ¿quién es Brenda Asnicar entonces? Es alguien, quiero que es una actriz. La Snicker, creo que es actriz. De ahí salieron, de ese programa salieron 20.000 personajes. El mago sin dientes. El mago sin dientes. Pacha argentino, qué bizarro. Brenda Snicker era el patito feo. La del patito feo era la Snicker. Bueno, convengamos que la rubia esta, no Brenda, la otra, la que conduce el programa de... Anabel Ascar. Anabel Ascar, con su perro es una mina que solamente tiene un programa en televisión porque el marido es el claro, el dueño de Crónica, ¿no? Porque, sí. Claro, porque el programa que tiene es... Y no sé cómo mierda se sostiene, o sea, creo que no se sostendría en... Inaudito. O sea, imagínense todo por 2P con menos ética Y algo de presupuesto, algo. Sí, pues está en video nada más. Y en TV. Y es como Pamela David, pero con menos guita. ¿Qué? Pero por menos guita. Zulma Lovato también, otra de las hijas de Anabel Ascar. Después, ¿cómo se llamaba la otra? La gorda stripper con el enano. Con... Este se la vio toda. Sí, vos tenías Crónica 24-7 puesto ahí en Tucumán. Y el grupo Los Grosos salió de ahí, ¿no? Los Grosos. Pues, Amigacho. Palito también. Bombón enano. Amigacho. Vos sabés que... Chichochu. La semana pasada escuché un podcast. No me puedo acordar qué podcast es. No, yo obviamente escuché todo por 2P. Todo por 2P. Sí, podcast por 2P, perdón. Radio por 2P, como dice Rey, para que le cambie el nombre a todos. Todavía estamos tratando de aprender nuestro nombre de podcast. Creo que fue Rayito que uno de los chicos contó. Que en el subte se cruzaba un sordomudo pidiendo moneda. Y de repente un día lo vio en la tele y era Amigacho. Sí. No, era Rayo. Sí, que había vuelto a escuchar y hablar gracias a comida vegetariana, una cosa. Claro, así. Que no podía hablar bien. Y qué bizarro. Hablaba todo con CH, bro. Después el otro que era Heaven Music. ¡Uy, no! Ese chabón era terrible, boludo. Ese, una vez me lo crucé acá cerca de mi casa por... Te estaba siguiendo. por Cabildo, boludo. Caminando. A Haven. Tiene una cara muy particular. Particular. Y bueno, hablando del personaje bizarro que llegaron a hacer algo hoy en día, es Peter de Polvorines. ¡Espectacular! Pero ese tipo le hizo bien porque hizo eso, peló laburo y sigue. Tiempo. Sí. Peligro sin codificar, algo de... Sí. Bueno, y tranquilamente si también está robando por alrededores del Tigre, vos si te vas para el Tigre, paseando por ahí, siempre te lo puede encontrar ahí robando. Y te pide plata. Exactamente. Mi viejo la otra vez me contó que anduvieron ahí paseando por Tigre y lo vieron. Y se quisieron sacarnos una foto y le pidió plata. Así que no se sacaron nada. No, pero a Peter te podés ir a cagar un poco. Es un ladri, güey. Sí, muy ladri. Pero yo he visto multitud de gente haciendo filas para decirle: Peter, haceme el y firmame el autógrafo. Y... Yo pediría plata, porque las primeras veces, bueno, poner está bien, pero después... Vas a comprar el pan. Y por lo menos pagame el pan. Claro, pagame los dientes. Pagame la dentadura, dijo. El pedir guita es el escudo anti rompepelotas, ¿no? Claro. O sea, pedís y... Ah, no, te tengo que pagar por esto, entonces no, metete la foto en el orto. Listo, voy a seguir comprando en el chino en paz. gente a la que no pedirle un autógrafo. Mondo. Gentes malas. En el programa de... Después, no sé si se acuerdan de ustedes, pero en el programa de la rubia esta de Crónica, me acuerdo haber visto un gorila, pero no vestido, con el traje. Disfrazado de gorila, que no sé, había escrito un libro, me parece, y se comió el personaje, se sentía gorila, una cosa así, pero... Sí, que salió a hacer piquetes vestido de gorila también. Qué calor que había tenido ahí adentro. Se le hacía un caldito en el culo. El libro era La Fuga del Tiempo. El libro del gorila escritor. En la biblioteca. Lo leíste varias veces, ¿no? Lo leí una y otra vez. Y sobre todo la entrevista que está, la pueden ver en YouTube, ahí el gorila hablando sobre... justamente, el libro habla sobre gorilas y el papel. Como que se lo comió, o sea, el chabón de tanto escribir de gorilas, y entonces anda por el mundo vestido con su famoso traje. Y acá tenés después la momia esta. La momia cuando comían sándwiches de miga. Ah, que se ensuciaba todo. Sí, un asco. Con toda la venda sucia. Y el graf de después de no moverse durante años, la momia baila acompañada de chicas. Sí, yo creo que eso es lo mejor que tiene Crónica, la gente que pone los graphs. Sí, hay gente muy creativa, realmente hay gente muy creativa. Bueno, en Twitter y en Facebook, o sea, pero arrancaron en Twitter en realidad, los que ponen las noticias de Crónica son unos campeones y ponen hashtags re raros. Es sí, que yo creo que están levemente, como que se retroalimenta entre... La gente de Crónica, que bueno, son los fundadores de esta bizarreada de formas de escribir cosas bien, ¿cómo es esto? Demasiado hilarantes, ¿no es cierto? Y sí, sobre después, todo las placas. Claro, sí, que las placas son totalmente, aparte que no, otra vez, son racistas. La gente que tienen... no sea de Argentina, o no haya visto esto, por lo menos en YouTube... Si se pone a buscar también va a encontrar horas y horas de placas que son fondos rojos con una marcha estadounidense muy conocida y letras blancas así gigantes con alguna noticia súper amarillista y redactada más que para noticiar que para hacerte cagar de risa. Hay placas bueno. famosas como mueren dos personas y un boliviano o... Olé. Asaltan a anciana y le comen la pasta frola, o sea, ningún lado tendrían sentido y sería noticia, Chile, pero... El de Chile que dice, realizan un pacto suicida de amor, ella se envenenó y él se arrepintió y vive. No, después de dar el fratacho, Waldemar, y con la voz que no, que decía, Waldemar. Es paraguayo, tiene 22 años, desde hace 6 meses trabaja de albañil. Le decían el as del fratacho. Hombreaba bolsa de cemento al tercer piso. Sí. Lo echaron por trolo. Discriminación. O siempre ponen cosas de eso. Evacuaron un hotel de alojamiento, se acabaron afuera. O el de pareja es sorprendida teniendo sexo en un terreno baldío y acabaron robados. También, una cosa así. Sin código. El que mandaron antes por acá por el grupo, el de noche de lluvia, cerveza y tradición. Joven de 25 años se quedó dormido y sus amigos lo violaron. ¿Viste ustedes que quieren hacer una reunión? Sí, era hacer una juntada. Sí, para eso quieren hacer una juntada. Una pijamada. Esa es la juntada por dos pesística de la Crack Bamboo. Bueno, termina todo con el culo roto. Yo no da. Espera, acá estoy leyendo en hace 3 horas. Claramente. Video. Impactante rescate de pibe que estuvo atrapado 2 horas en una cloaca. Hashtag salvataje de mierda. Hashtag cómo llegó ahí. Hashtag atacaron la caca. Hashtag odia la situación. Acá encontré. ¿Ustedes se acuerdan cuando de no sé qué cárcel se fugaron 3 tipos? Fue creo que hace 2 años atrás, me parece. Que los estuvieron buscando, que fue un menos para Navidad, por ahí. Crónica era mágica en ese momento. Ahí les tiré en el chat y dice: sí, pida sí, más sí. Pochoclo porque sigue la película. Y había un montón más. Me acuerdo el Dakar de los fugitivos, todos boludeces así. Pero aparte estaban más informados, tenían más el dato los periodistas, justamente los noteros de Crónica que iban corriendo. ¿Y dónde se fueron los chorros? No, se fueron por allá. Se subían a un taxi, los seguían ellos. Una locura, un rally. En todos lados. Sí, claro, aparecen debajo de las piedras. Sí, no, ahí estaban a full, bueno. Sacando placas rojas que quedaron en la historia. Me acuerdo de qué es lo que pasó en pocas palabras. Yo venía pisteando como un campeón. Ah, ese famoso. Yo venía pisteando como un campeón. Y lo mejor. Bueno, Áspera es un tema también, ¿eh? Sí, se llama el peaje más caro del mundo. Peaje más caro del mundo. Es hermoso. Voy a pistear como un campeón. Soy un Schumacher en Fórmula 1. Mágico. Conductor borracho casi provoca una tragedia. Batman, único testigo. Ah, eso sí. Ese Batman, boludo, cómo me hizo cagar de risa. Y encima, o sea, también la noticia era re seria porque, o sea, era un accidente, o sea, se pudo haber muerto gente, bueno, sí, no murió gente, y le están haciendo la nota al chabón disfrazado de Arma, porque se ve que estaba disfrazado de Arma, porque era su laburo, y le dice, ¿y Robin no estaba? Y el chabón se queda, no. ¿Y Robin dónde está? ¿Vos viste, Batman, qué pasó en el choque? Sí, pasó. Chocaron ahí, la PC tuvo la culpa. No me digas. Sí, ¿vos venías volando y viste todo? Sí, vi todo. Por eso Choco te miró volando. Claro. ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo? ¿Cómo venías? No, estaba con Robin. ¿Y dónde está Robin? Entre medio de los no ojos. Sé, pero parece que está re loca, está todo drogado. ¿Y Robin también? No, Robin está re loca, güey. Sí, estaba el chavo. Estaba todo re duro, no entendía nada y le daban cámara. Siempre fue así, Crónica, con todas las notas locas y como es esto. También, ahora me parece que está bajando un toque la calidad de... Atiendo, bueno, boludo. Sí, habría que recordar al atendedor de boludo, tan viralizado por todos lados. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? Una línea de colectivo. Atiendo boludos, ¿no te das cuenta que atiendo boludos? Así atiendo boludos. Es un meme argento. No sé cuál fue la situación bien del chabón, pero sale con esa de no querer colaborar, de no querer dar la nota. ¿Qué tal? Buen día. Tomátela. 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, tomátela, te dije. Sí, no sé por qué no quería dar la nota, pero estaban hablando de que el boleto había subido de 50 centavos o algo así a un peso. Claro. A 75. Ale, 75. Ah, 75, mira, menos 75, se quejan de cero, por 25 centavos y hoy estamos con igual el boleto 9.50. Igual de 50 centavos a 75 es bastante, porque fíjate, sí, que es 50%. O sea. Sí, es un porcentaje importante. No, de Crónica se puede llegar a hacer un... Podemos hacer un programa completo. Un especial de 100 horas. Ni siquiera especial, hacemos un podcast aparte. Sin cada... Hablando hablamos de una época distinta de Crónica, no, es mucha magia. Si nos están escuchando por alguna razón, yo siempre mando saludos, pero los que hacen los tweets de Crónica, sepan que los queremos mucho. Tanto a ellos y al community manager de UBI, del Facebook de UBI, que sí, me parece que se inspiraron en Crónica, pero lo llevaron a un extremo muy más heavy. Sí a la droga, sí a la pizza. Es el lema de Ubis hoy día. Pero escrito sí a la pizza con S y esas cosas. Así, pero cabeza de termo. ¿Para qué echarle sal si le puedes echar merca? Claro, ahí suben fotos de ponerle esta Scarface, ¿no? Y ahí con toda la montanita de palopa y... Sí a la droga, sí a la pizza y una musa en la mano, viste, de Ubi y todo así. Me encanta la farlopa. Y después también de programas así como de esta índole, yo me acuerdo de uno que pasó desapercibido por canales de cable, creo que era por MTV, no, como Match Music, ponele, que era... un precursor de estas películas condicionadas que nos pasaban por The Film Zone. Pero en una época que no había internet, que el internet era para los ricos y mocosos. La gente privilegiada. Claro, para la elite que tenía, que podía enchufarse o emplugarse al internet a través de la conexión telefónica con los módems de 56K y... que ponía alternativa gratis y ese tenía, tipo de usuarios que tenía este sonidito. El sonido de la ballena loca. Y está para combatir esa falta de internet y esa falta de eroticidad. Venía esta gente con un programa muy gratuito que se llamaba Navegando con Fede, un programa super basura. No, super basura, era una cosa muy bizarra. Creo que el logo era como de una muñeca inflable, o sea, a ese nivel. Y era un chabón que... tipo 12, 1 de la madrugada, el tipo navegando por internet, haciendo una locución así todo bien baratito como este podcast. Y pero el chabón tenía o sea, le estaban gatillando. Nosotros tenemos un Patreon, podemos, no, mentira. Y esta gente, este chabón agarraba y te decía, bueno, vamos a ver esta película, y te mandaba ahí la una pornolio, capaz. Este, o sea, el chabón estaba ahí navegando y hablaba boludeces y navegaba por internet y todo era todo puro porno asquerosamente. Pará, ¿y vos me estás diciendo que el tipo te ponía porno al aire? Sí, o por lo menos eran, pero eso mismo, ¿ves? Ese es el logo, ¿me entendés? No importaba nada. No, no importaba nada, totalmente, era el 2002, 2001 por ahí, y el chabón te estaba pasando todo este tipo de material que era inédito para alguien que no tenía una PC. No sé, una de las primeras incursiones así en transmitir todo tipo de contenido ilegal, todo tipo de contenido erótico a través de internet. ¿Y sabes qué programa pensé que ibas a nombrar, Nico? Sí, ese mismo también. Programa Cupido. Exacto. En favor de las apariencias, no. En favor del corazón y en contra de las apariencias. Bienvenidos. Esto es Cupido, el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón. Estoy viendo al año 2001, gordo Virgo, séptimo, octavo grado. No, era muy bizarra también todas las situaciones que se daban entre lo que era el programa, que era un formato de mierda. Era un embole, pero no sé por qué. Era droga. Sí, era adictivo. Vos querías el dronar tendría que regular Cupido. Sí, aparte ese programa tan pecaba de lo mismo que hablábamos hace un rato. Claro. Dejaban el teléfono abierto para que llame la gente. Y por ahí llamaban conocidos de los que estaban ahí. Y le decía, y mirá, yo a la pareja la veo muy bien, pero esa piba es media puta. Le cortaba. Empezaba mini y después ya. Bueno, para que lo que no sepan que es Cupido, era. Es inexplicable en realidad. Eran dos. Vos podés. Claro, un programa de citas a ciega en la televisión. Exactamente, eran dos NN sin mirarse, tratando de conocerse a ver si daba para darse en la televisión durante. ¿Cuánto duraba? ¿Media hora, una hora, cuatro horas? ¿Era para darse? Sí. Está preguntando, ¿eh? Bueno, pero ya que estamos hablando de Cupido, tenemos a nuestro padre fundador, que era: yo me quiero casar, ¿y usted? Yo me quiero casar. El éxito de Roberto Galán. ¿Y usted? Ah, también, bueno, yendo más atrás. El señor Antigarro. Pero ese es más para sí, gente grande, me parece. Pero yo, por lo menos, yo lo vi. Me acuerdo de chiquito y lo habré pispeado ahí. Yo me acuerdo que la música estaba buena. Nací para ti, aquí me tiene, y no sé qué más era. Esta. Después de darlo era para dormir. Sí, yo me acuerdo de Roberto Galán. Me acuerdo que era toda gente grande, eran todos viejos. Sí. ¿Sí? Claro, bueno, era la versión para Elders o... Elders. No sé por dónde salió eso. Sí, pero lo de Cupido, ¿lo daban en qué canal? En MTV, ¿no? Match. Sí, creo que era. Yo me acordaba que era un canal de música, pero no sabía cuál. Y volvió hace un tiempo con el mismo conductor todo en TVS. Un canal de humor. Ah, creo que... Sí. Con más colorido y con más un poco más de producción. La verdad es que no sabía que había vuelto Cupido, mira. Sí, hace un par de años. Sí, era muy raro porque obviamente después la gente se empezó a dar cuenta de lo que estaba viendo y viaba de canal. Gente con amor propio. Y intentaron hacerlo distinto. Entonces hicieron, era una mina y dos chabones. Y entonces era una cosa como a ver qué sale de este levante. Y. Sí. Yo me acuerdo que al final les preguntaba si se querían encamar a quién se querían, con quién se habían gustado. Y también preguntaba entre los chabones. Los chabones no eran, o sea, los chabones estaban por levantarse a la mina. Y, pero. Ah, mirá, yo pensé que iban ahí a conseguir una amistad. Perdón. Era una cosa muy extraña que. No sabía que había. Bueno, y. No, pero se presentaban situaciones muy, muy locas. Fue Messi. Messi fue ahí a Cupido. Nah. Posta, boludo. Posta. O sea, vos buscá. Hay un muchacho que, si no es Messi, le pegan el. Le pegan el travesaño. Bueno, pero cada tanto en el programa, Cupido, el conductor, decía que les que se pongan los auriculares, unos auriculares, y él les daba ese tipo como tips para que sepan qué preguntarle al otro si los veía ahí medio colgados. Preguntale por la mamá. Y le dice a uno. Por la mamá. Sí, le dice, preguntale por la mamá. Y le dice, bueno, y vos contame tu mamá. No, no, ella falleció. O sea, no es para reírse, pero digo, fue muy cruel. No, no tenía ni idea. No, no. Yo creo que le habrá preguntado a algún amigo de. Creo que era una chica la que estaba ahí. Sí. Le habrá preguntado a algún amigo o una amiga de la chica, y la chica, o la amiga, obviamente, se lo tomó todo para la chacota, porque no podés tomarte en serio a gente que va a este programa de Levante. Obvio que no. Y le mandó eso. Fue el que tiene cara para salir un programa es que, así. Es que, no, pero vos sabés que si yo. Yo iría a un programa así a pelotudearlo al otro. Y yo sé que es hijo de puta, porque capaz que el otro realmente está sufriendo la soledad. Sí, sale del programa y se ahorca. Claro, y va con una esperanza, pero yo la pelotudearía tanto. Ah, si sufrís de soledad, no vayas a Cupido. Andá navegando con Fede de última, pero. Es, claro. Créate un podcast como nosotros. Créate un podcast, eso es una buena. Bueno, ustedes no sé si conocen, pero no creo que hayan escuchado. Pero a la noche, en los 90 y estos años también. En The Film Zone. En radios AM. Ah, no. Llaman personas solas y tiran su teléfono al aire. Y David los anda anotando. No, justo ayer estaba haciendo zapping buscando radio, la red. Moviendo para el dial. Escuchar de fútbol. Moviendo el dial. Y no sé cuál agarré y hablé. Había un nombre que decía, bueno, mi número es tanto, tanto. Tengo. Soy el de los petes. 55. Soy de vos, Quilmes. Pero, por favor, no me vuelvan a llamar ni hombres ni trabas, así. Bueno, ya porque estás regalado, hermano. Un nombre, tu número al aire. Imposible sí. Tomarte en serio. Sí, encima. Decir eso es cosa para que te llamen específicamente ellos. Claro. Claro, mi número es tal. No me llamen. Mi número es tal. No me llamen estas personas. Mi número es tal, recuérdenlo. Ok, sí, hermano. Estás para que te boludeen toda la noche. Sí, igual, bien termina este programa de podcast. Vamos a dar el número al Raper para que lo llamen toda la noche. Para no, que no lo llamen. Claro, tengan mi número. Que ese número, no marquen. Y el número es 3. Dejamos el número de Malgavis y listo. No. Y como por un loquendo. Lo tiene como loquendo. Malgavis que no participa en esta emisión, no está participando porque en el anterior estaba escuchando lo que hablábamos, pero en este que no está escuchando va a empezar a recibir llamados y va a decir, ¿qué mierda está pasando? Te has comunicado con el número de Malgavis. Te has comunicado con el número de Malgavis. Este es mi contestador telefónico, jajaja. Hola a todos. Deja tu mensaje XD. Me cago en la puta. ¿Se acuerdan de? Me hicieron acordar al programa este que capaz que era de Match Music también. No me acuerdo cómo mira se llamaba. Vi los videos en YouTube al que lo llamaban las minas. Y le toca y que también lo llamó un puto también. Que la mina que se tocaba mientras veía la tele sí, y lo llamaba. Bueno, de más está decir que el tema del día de hoy son los orgasmos. Lili, ¿cómo estás? Hola, Leo. ¿Qué te pasa? Por favor, mírame. ¿Eh? Te miro. Mírame, Leo. Ah, sí. El de no, mírame. Ay, mírame, Leo. Vos querías saber qué es un orgasmo. Ay, Leo, te estoy viendo desde que empezó el programa. No te rías. No me cortes. Mírame otra vez, por favor. Mírame. Sí, pero no te rías. No te rías. Y los forros de producción le enfocaban las velas y a través de la vela la cara del chabón. Ajá, ¿por qué? ¿No le podés decir al director que me haga un plano de abajo tuyo, esos que hace con la vela que me mata el bulto que tenés? Los hijos de puta. No, pero de ese programa hubo una oportunidad en la que lo llamó un travesaño. Y Odo, era un pibe que se hacía el boludo. Y le dice... ¿Qué programa era, Dalo, primero? ¿Tenés idea? De esas cosas no se hablan, o algo así. O de eso no se habla. Me menciona el juego de mesa, bro. Es que sí, me parece que... De eso no se habla. Ahí está. Bueno, y la cosa que lo llamó este chaboncito... Y le decía, uy, si te tuviera acá, ¿sabes qué? Si supiera dónde viste, voy a buscar, qué sé yo. Y le dice, no, bueno, pero qué sé yo. El otro trataba de remar la cosa, de desviar de la conversación. Y en un momento, los hijos de puta de producción en el banner le ponen la dirección y el número de teléfono. Me acuerdo de eso. Eso es no tener código. ¿El código a Daria lo tiene? Eso es ser muy, muy, muy puto. Y encima no es que lo pusieron un segundo y el chabón ni se dio cuenta. Lo pusieron y el tipo le dice: ah, ahí está, mirá, ahora después te voy a ir a buscar, le dice. Y el chabón dice: no, por favor. Pero el tipo ese es conocido hoy en día. Sí, qué sé yo. Y el que hacía de eso no se habla. No, ni idea. No sé quién es. Tengo... Se parece mucho a un... una especie como de Mr. Músculo, pero de una marca de limpieza de afuera, no me acuerdo cómo se llama. Después paso la imagen ahí en el video. Los que estén viendo por YouTube. Ah, sí, el pelado. Sí, un pelado con una argollita en la derecha e izquierda. Pero... Es un problema como con la gente asiática, ¿no? Creo. Claro, no voy a decir más nada porque se va muy a la mierda todo, pero... Claro, por eso, te parece que tiene una cara genérica el chabón. Sí. Pero... O sea, sin irnos al pasto, parece que tiene una cara genérica. No sé si a mí me parece parecido al de intendente de Quilmes ahora, el cocinero. Y sin embargo, es el chabón, boludo. Es igual, boludo. Muy parecido. No me acuerdo cómo se llama el chabón del cocinero. Tiene un rostro muy modelable. Martiniano Molina. Martiniano Molina. Es igual. No me quemes la casa, Martiniano. Y por ahí, después de eso, se dejó crecer el pelo y tiene otra identidad secreta. Ya lo seguían tantos a la casa que no le quedó otra. Se llama... Lionel Uberman. Ahí está el dato. Su Twitter dice... TV actor, radio host, voiceover talent, plane pilot, locutor de TV y radio, piloto de avión. Eso es posta, ese es su Twitter, arroba Lionel Uberman. Es el fundador de Uber, boludo. Es el Uberman. El Uberman. Así no se puede. Mandó que. Sí. ¿Cómo se llama el actor mágico que interpretó Un Buen Día? Ay. Porque me suena muy parecido a la descripción del Twitter de esta personalidad. No es. Aníbal Silveira. Aníbal Silveira, sí, también. Le mandamos un saludo grande a Aníbal Silveira. Sí, por favor. Pero que van solitas también. ¿Serán? Nah, qué bueno eso. Lo cómico de este chabón también es que había participado en musicales posta grosos, como El Beso de la Mujer Araña. Y que es un musical bastante bueno, bastante copado, y después actuó en Un Buen Día, y hoy por hoy en Facebook el chabón promociona sus clases para actuar. No sé si viste algo, ¿no? Sí, puso eso de que venía a mi clase y te enseño a actuar mejor que en Un Buen Día. Mejor que yo en Un Buen Día. Está para algo la película. Es forro. Pero... Bueno, ya vamos a hablar de Un Buen Día, de todas estas genialidades, así que no voy a decir mucho. Lo que sí voy a decir, ya que estamos hablando de televisión, no podemos hablar de televisión falopa en Argentina sin hablar de Sebastián Estebanes. Uf, ese chavo. Okay. ¿Doctora? Porque Para. Sí. Antes de que nos vayamos, antes de que sigamos, quiero decirle que los que no están viendo YouTube, el del logo de la marca es Mr. Clean. Listo, solamente eso. Es igual. Igualito, igualito. Tiene garito y todo, obvio, me parece. Puede ser, puede ser. Pasamos igual. Entonces, bueno, al momento Sebastián Estebanés de Sebastián Estebanés, pero que el que no sepa, es un tipo que actúa mal y cuyo padre es productor de televisión, así que lo meten todos los postos. Tiene una cara para todo. Mi mamá veía la Dulce Amor, que es una novela de él, y era malísima, pero como la veía y era la hora de la cena, yo me tuve que comer entera. Para no verla. ¡Ay! La de Estebanés se comió entera. Se comiste entera la de Estebanés. Escúcheme, Victoria. Esa imagen es muy buena. ¡Doctora! Y era mala, o sea, no, pero ya ni al punto de... un buen día, porque un buen día vos sabés que va a terminar. La parte dura, ¿cuánto dura un buen día? Hora y media, ponele. Hora y media. Lo que dura menos. Una película. Sí, un poco menos. Pero vos sabés que es una película, vos sabés que los sumos que son 2 horas. Claro, ¿entendés? Y la novela seguía. Y bueno, y ahora hay uno con amnesia, porque obviamente siempre uno con amnesia, porque obviamente... No es que las actuaciones eran malas y se tenían buen guión. 1:35. Sino que bueno, sí, vamos 1:30. Sí. Sino que la novela aparte era mal, el guión era malo, era todo horrendo. Entonces vos el guión veías... no era malo, era el mismo de siempre. Claro, o sea, malo. Típica novela de Polka o Telefe o lo que sea, reciclan el guión de la anterior novela, le cambian un par de cosas, pero siempre es el rico o el mayordomo o alguna de esos clichés que el chabón es pobre o la mina es pobre generalmente, el chabón es multimillonario, la aloja en la casa y después se enamora de la mina, pero y la mujer del chabón es una yegua, entonces el chabón la deja a la mujer y terminan casándose con la empleada doméstica o lo que sea y termina siendo siempre la misma, o el chofer en este caso, que fue el protagonista, era él, con esa cara de muy expresiva que tenía Estebanés, muy expresiva, y tiene, es porque nunca cambió, nunca mejoró, me parece. No, ¿sabes qué es lo peor? Decime. Sí mejoró, porque además veía las novelas cuando era la novela de la tarde. Sí. Yo no te puedo explicar lo mal que actuó ese tipo. ¿Vos decís que realmente ha progresado en la actuación? En Dulce Amor era Van Damme, chabón. ¿Vos das fe de que Digi evolucionó a algo mejor? Sí. ¡Agumon Digimon! Yo siempre dije, hay que hacer la versión argentina de The Room con... Sí. Con Estebanés. Sí, con él. Apruebo, totalmente. Reda. Y bueno, si estás hablando de eso, pero Polka, de las novelas de la tarde tenía la de, ¿cómo se llama esta mexicana? La de María la del Barrio con la de no. ¡Maldita lisiada! ¿Qué haces besando a la lisiada? ¿Qué haces besando a la lisiada? Audio. Y tantas otras, ¿no? Pero lo que quería decir yo de que es que las telenovelas de Polka nos han dado tantos estereotipos entrañables, no solamente él, la rica, que se enamora de él, la pobre, digamos, sino además tenés como un montón de estereotipos que se repiten, como la amiga piola, sí. los viejos que eran pareja de pendejos, pero después de grandes se casaron con personas diferentes, para resultar que uno termina siendo el padre del protagonista, el que tiene amnesia, la que finge estar embarazada. Sí, tenés, como siempre tenés los mismos personajes y las relaciones son siempre hay, ¿sabes qué? Siempre hay un gay que hace de amigo copado. Es verdad. Nunca hay un gay malo, ¿no? Gay muy destacable, el de los pelos. Que no me acuerdo cómo se llama ese chabón, pero me encanta cómo actúa. ¿Cuál era los Pels? Sí, sí. Los Pels, para los pocos memoriosos. Diego Ramos. Ay. Era una novela, puede ser. Era una novela. Torazo de la Concha de Lor. de comedia sobre un matrimonio que tenía un noticiero, pero en realidad no eran un matrimonio porque él era super gay y estaba casado, él estaba en pareja con este chabón, pero estaba como todo en secreto, y de repente aparece otro flaco que es el gemelo idéntico del chabón este del noticiero, y como que hacen un cambio de roles. Una especie del cuento del príncipe y el mendigo, versión TV argentina. Versión TV. Sí, sí, sí. Eso yo lo recuerdo con cariño, estaba bastante bueno. Por lo menos me divertía. O capaz que en ese momento yo tenía un sentido del humor de mierda. Lo cual es muy probable. En ese momento tenía su sentido de humor de mierda. En ese momento no existía podcast por 2P. Claro. Para traernos cultura. Cultura general. Descultura. Discultura. Che. Otro momento bizarro de la TV argentina, me estoy acordando. ¿Se acuerdan la entrevista a Papo? Pero la de Match Music. Sí, la de la... El chabón. Pero Papo, no. ¡Papo, no te vayas! ¡No te vayas, Papo! El chabón lo está entre... hay un flaco entrevistando a Papo. Papo, que era un músico argentino, para el que no lo conozca, debería. Y de repente el tipo le dice no sé qué de Piquín, y Papo le dice, pero qué me está diciendo, flaco, qué es lo que es esto, y el pie le dice, no, mirá, Papo, yo quiero que vos te sientas cómodo en esta entrevista, si vos no te sentís cómodo podemos terminar la nota y está. Bueno, muchas gracias, terminó la nota, se levantó y se fue. Y le tira Papo, no te vayas. Es muy bueno. Y bueno, también tener la pelea de Papo con DJ Dero. Que también es música. Los DJs tocan. Yo sé, por supuesto, nosotros tocamos. Y Papo de atrás, con cara de, ¿qué va tocado? ¿Qué es lo que toca? Conseguiste un laburón. Conseguiste un las caras que hace Papo, cómo revelé los ojos, ahí es buenísimo. Y hay una que yo recuerdo con mucho cariño, que capaz que no es tan conocida, pero hay una entrevista que le hace la Nata a Charly García cuando sí. Creo que la primera vez que Charly salió de rehabilitación, que está Charly como... O antes de que entrara a rehabilitación, está Charly así sentado en canastita arriba de la silla y le dice, ¿vos pensás que soy un artista yo? Y yo pienso que, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí. Le dice el gordo, qué sé yo, era joven el gordo en aquel momento, imagínense. Charly era flaco, así que no se olvida. Y ¿y vos qué pensás de vos? Le dice Nata. Y yo pienso que vos sos un pelotudo. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Mira, sí. Pero tan de adentro, tan sincero. Esta es hermosa. No, la otra vez estaba viendo una que era Charly García con Jorge Ginsburg. Y Ginsburg le estaba recordando una vuelta que Charly García en un concierto se bajó los pantalones. No me sorprende para nada. Y Ginsburg le dijo, no, sí, porque, a ver, para bajar los pantalones hay que tener algo. Y García le contesta, sí, pantalones. Yo creo que para bajarse los pantalones en principio hay que tener algo importante. Pantalones, lo primero... Lo primero que hay que tener es pantalones. Genial, boludo. Ah, Charly es un tipo que se debería haber muerto de sobredosis, boludo. Sí, yo coincido. Yo le tengo mucho cariño a Charly García. Todas sus épocas son distintas, pero todas son buenas. Es el chabón que estuvo por 40.000 estilos y siempre lo que lo hizo bien. Salvo los últimos, ¿qué serán? 5 años. La etapa del Zaynomure. Claro, desde que salió de rehabilitación, que volvió a aparecer gordo y hecho mierda. Ya no. Pasa que nada que venga de Palito Ortega puede No. No apoyo eso con toda violencia, pero puede ser. No sé. Bueno, pero los músicos argentinos son sobre todo de lo que tendría que ser el palo del rock. Son muy memorables todas las entrevistas. Sí. Ya sea alguien tranqui como Sumo, podría ser. La de Lucas Prodan. A nivel. Diorio. ¿Qué vaya a hacer con el Diorio? Bueno, yo justo lo había mencionado y ahora tiren todo lo que ustedes. Las conversaciones con Casella, las conversaciones de entrevistas que le hacen así a público abierto y les dicen, por ejemplo. Che, Diorio, ¿y cuál es tu sueño? Y se queda con cara de orto, le dice. ¿Cuál fue tu sueño, Ricardo? ¿Mi sueño? Tener una pija así grandota, pero Dios no me ayuda. Si no, no sería músico. Ahora que hablamos de Diorio, el otro día encontré una entrevista que creo que es poco conocida porque yo no la había visto. Que es y por ende no es Yayo. Yayo. Esa entrevista sin codificar, le hace una entrevista hermosa. Es muy linda esa entrevista. Objetivamente es muy linda entrevista. Me cagué de risa en la parte, o sea, es interesante la entrevista, pero hay una parte en la que le dice de que los pendejos de hoy como que tienen todo regalado y le dan, o sea, le, ¿cómo decirlo? Le dan los gustos a los chicos, ¿no? Igual que esa de quiero un helado en casa y fruta. Me chuma la p*** en mi casa. Yo quiero un helado, la p*** de tu madre. ¿No? Es muy buena esa entrevista porque es el momento justo en la historia en el que el personaje de Diorio se lo comió. Entonces tenés sí. Tenés sí. Cierto atisbo de humanidad, pero no deja de ser el chabón. Entonces, ahora, y esto se cuenta porque lo vi, Diorio es terraplanista. No, terraplanista. No, no es un avión. No. Es terraplanista. Sí, pero Diorio ya venía hablando hace rato de sus conspiraciones y los reptiloides. Guacho forro. Venga, guacho forro. Vengan, guacho forras. Vengan, guacho forra. Guacho gato mulo. La ayuda es por ustedes. Vayan a estudiar. La estación de poder. Y ahí estaba hablando claramente del... La PlayStation. Sí, de la PlayStation. La PlayStation. La PlayStation. No, pero hay veces que se tiran unas frases que por un lado son bastante filosóficas, pero no por eso hacen que te cagues de risa, ¿no? Y es que en parte el chabón podría haber hecho stand-up, que era lo mismo también. Sí, porque gran cantidad de las cosas que cuenta son anécdotas suyas de cuando era joven. Y si te las tomas en serio, como que decís, sí, che, fuera de joder, qué picardía que te haya pasado esto en aquel entonces, ¿no? Donde era un melenudo. Sí. Nosotros no somos 11 uruguayos arriba en escenario como la Vela Puerca. Somos tres. ¿Dónde están las plantaciones de aloe vera? La concha de tu madre. Si compran cualquier pavada, si el champú es el mismo desde siempre, Gile, le cambian el nombre y dice, con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La concha de tu madre. Si yo ando por todo el país, ¿a dónde están las plantaciones? Con uña de gato. Pero si es el mismo detergente, p***. Bueno, hay decían antes de la melena de Ricardo Diorio, hay una entrevista que dice... Y yo cuando vi a los cumbia, viste, que se dejan el pelo largo así, yo dije, no, corté el pelo. Encima la voz de Diorio, que es re particular. Esa voz quemada, boludo. Sí, la voz hecha mierda, que el Coco vacila un poroto. El hijo sí. Del Coco. No, pero es un cabo de risa. Y los videos que hicieron de él en Skyrim... ¡Ay, no lo vi, boludo! ¡No! ¡Ay, boludo! Los que se están perdiendo. O sea, son las frases de él, pero hicieron un personaje, lo modelaron todo como un nórdico. Y va por todo Skyrim cagando puteadas a medio mundo. Están todos los callitas, ¿viste? Ahí en la entrada de Carrera Blanca. Y le dice... La ayuda existe por ustedes, orete. No por nosotros. No por nosotros. No, me muero. Qué hijo de puta. Y el video de GTA V también está buenísimo. Para los que no saben de qué estamos hablando, los Kayita es una raza de hombres gatos. Es una raza de hombres gato. O sea, es como un gato con cuerpo de persona. Por eso, la yo te tiro por usted de gato. Qué gran. Sí, buenísimo. Hay un montón de esos mashup entre Iorio y videojuegos, como también de Ricky Ford y no sé, como por ejemplo acá hay uno que es Ricardo Ford en el Saint Road, sí, o cosas así, así que hay material de sobra, bro. Es que Ricardo Ford es muy personaje de Saint Road. Sí, totalmente. Pero aparte, no mencionamos entre, lo nombramos al Ricky Ford, pero tuvo un programita también de, aparte, sí, de estar en Bailando por un Sueño, ahí, For Show. Mierda, for tuvo show. El Ricardito Ford Show, sí. Sí, que de ahí salió. Cortaste toda la luz. Mamá, cortaste toda la luz. Cuchillo. Kisi, mamá, cortaste toda la luz. Mamá, saca la mano de ahí, carajo. Kisi, mamá. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Sacá a paisa! ¡Sacá a paisa! ¡Desenchufalo! ¡Qué grande, chavo! Basta, chicos. La frase arriba del Rolls Royce: ¡Amo ser grasa! ¡Amo ser grasa! Comiendo una pizza en la calle, así, sentado en la vereda, el hijo de puta. ¿Vos te das cuenta de que el tipo era grosso cuando caes en que pudo hacer suya una frase tan nada como es basta, chicos? Son dos palabras de algo que puede decir cualquiera. Basta, chicos. Pero basta, chicos, y Ricardo Ford. Y yo creo que él era el segundo Mesías y no lo supimos. Hay también ahí por ahí de todas estas boludeces que hace la gente con amor y cariño. El Ford. El auto marca por él. Esos autos se hicieron por él. Hay un cómic también bastante gratuito de todas estas cosas que hacen, que es el Super Ford, y que luchaba contra el motochorro, creo que es. El motochorro este que le robó la mochila. El de la mochila, dame la mochila. Sí, y sale Ricardo ahí tirando en el nombre de mi mamá y aparece ahí tirada. Se tira con de todo. Se tiran con de todo a este personaje que le quería, en vez de afanarle la GoPro, le quería afanar la mochila, pero bueno. Sí, pero tiene todo. Mira, hasta están las medias de Ricardo Ford. Dime. El muñeco de la figura de acción. Las golosinas. El muñeco de Daro. Muñeco de... Yo compraría un muñeco de Daro. El juguete Daro, sexual. ¿Podemos decir que Daro es el Ricky Ford del podcast? ¿Por qué? No sé. ¿Porque puedo? Bueno, sí. Sí puedes. Daro es nuestro Ricky Ford. Ay, no, la mascota. Daro es el Ricky Ford y todos quieren jugar con el muñeco de Daro. De Daro. Yo no, ojo. Y vamos a volver a poner una imagen del muñeco de Daro. Porque ustedes lo pidieron. Con la musiquita de Dross. Si van a poner imagen del muñeco, avisen, la puta que los parió. Sí, póngalo. Va a salir este video. Va a salir de nuevo el muñeco de Daro para que la gente que recién se conecta y no haya escuchado dos capítulos anteriores sepa de qué muñeco estamos hablando. Y ya se pueden desenchufar y no escucharnos más. ¿Cómo es? Bueno, yo también tengo algo así. Que si quieren después les mando una foto porque no les comenté nada. Así como está el muñeco de Daro, el infame muñeco de Daro, yo tengo un cuadro colgado acá en mi habitación, que es un cuadro que pintó mi abuela. No sé, después de esto, si querés tijeretearlo, fíjate qué hace. Pero básicamente tengo un cuadro que uno diría, bueno, yo mucha bola no le doy, está el cuadro ahí y no me pasa nada. Pero el cuadro La historia es que mi abuela solía pintar al óleo, aparte de escribir poesía y otras cosas. Y bueno, ella, entre todos los cuadros que hizo, que pintó, uno de esos cuadros, generalmente ella dibujaba abstracto, ¿no es cierto? Y mayormente estaba pintando, según ella dice que estaba pintando como unas nubes o algo por el estilo. Y cuando termina de hacer el lienzo y le busca forma, ve una cara que está claramente, porque yo sé, ahora les paso la foto. Es más, le saco una foto y la mando por acá. Sí, dale, pasó una foto. Más gente, tanto para ustedes que estamos conversando como la para segunda la maldición del podcast. Vamos sumando maldiciones. Las plagas del podcast. Tenemos el pico de Daro, tenemos el cuadro de Reaper y después las epidemias. Está George, el perro de George. La perra de George. Están las ovejas por ahí que se las fifan. Ese demo le enseñaron bizcochos, los discos de arroz de Mondoque. Hay un poco de folclore por todos lados. La silla de Bishu vienen de Dios. Que la silla de Bishu, más que una plaga, sería una bendición para todas las espaldas, para la columna, sí, exacto. Pero bueno, básicamente es un cuadro que es una cara y que, según mi abuela, ella decía que era la cara del padre y que bueno, que ella pintó y que bueno, que la estaría protegiendo, cuidando o cuanto fuere, y que de casualidad se plasmó en la pintada, ¿no es cierto? Pero muchas otras personas pensarían que es algo un poco escabroso. Porque sobre todo dormir en una habitación donde tenés un cuadro que es una cara que está mirando dibujada en un abstracto que no se suponía que era una cara, sino que era un paisaje. Peor dormir en la misma habitación donde está ese muñeco que tiene Daru. Ah, sí, yo duermo con el bicho ese ahí en la biblioteca que está al lado de mi cama. O sea, ¿qué es peor? Yo prefiero el cuadro 1000 veces que el muñeco ese, ¿eh? No sé, no vi el cuadro. A ver, dame un segundito que estoy con la magia de... ¿Y cómo te sentís con el hecho de que tu abuela haya consumido drogas? No digas esas cosas. A ver, lo paso en el general porque desde el celular es medio complicado. Mira, hijo, pinté el rostro de una persona que te mira por la ventana mientras dormís. ¿Qué? Estás en pedo, hola. Pero es re lindo. La gente que está escuchando, es como una pintura al óleo sobre nubes que forman. Es de esas pinturas que vos, que es lo que hablamos en el grupo de WhatsApp también, que vos te tenés que sentar adelante por una hora y empezar a dejar volar tu imaginación. O sea, transformar rostros. Sí. Prendes un faso y empezás. No, porque David y Mondoque, cuando van al trono, dicen que se sientan y miran los azulejos. Los azulejos tratando de formar rostros, qué sé yo, tan empezado. No, nunca un libro, ¿eh? Basta que yo leo libros serios y no da a leerlos pagando. No, después te agarran unos hemorroides, boludo. Después te pones mal. Por lo menos llevaste una condorito, no sé. Perdón, ¿qué me está diciendo? No hay lugar. El mejor trono. Claro. Para leer. ¿Cómo lees sin cagar? Es más, tienen que hacer un sillón como el de Homero, que justamente para leer nomás, boludo. Por lo menos no lo vas a usar para defecar, pero. Problema con eso, que si lo que estoy leyendo es muy interesante, aparte de colgarme, me concentro y no puedo hacer nada. Y está toda tu familia diciendo: la concha de tu madre, déjame, hace 3 horas me estoy meando. Déjale ganso, sí, tranquilo. Salís y te dicen: ¿qué mierda estás haciendo? Estabas rezando a la puta que te parió. Y vos salís y decís: che, ¿sabes que me enteré? Y le contás todo el artículo que estabas leyendo. Nunca me acuerdo. Mientras esa persona entra al baño, te dice, sí, sí, contame desde el otro lado de la puerta. Boludo, se encontraron a Gandalf. Nunca mejor dicho la frase de qué mierda estabas haciendo ahí adentro. Es que justamente no. Todo menos eso. Todo menos eso. A mí me gusta cagar, me gusta leer y poder combinar sendos placeres me resulta inmensamente atractivo. Como sí, dijo el poeta. ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Te van a salir pelos en las manos. Te vas a volver ciego. Si les gusta comer, no lo mezclen tampoco. Pero mamá, estoy escuchando el podcast de SHD. SDH. Como decía el poeta, de los placeres sin pecar, el más dulce es cagar. Y donde tan se caga no se come. Como fue al escribir. Bueno, más momentos de la televisión. Más momentos bizarros desde la televisión argentina. ¿Más momentos? ¿Se acuerdan del programa Sorpresa Media? No es tan bizarro, pero... Ese era con... Julian Wage. Yo... Y los billetes de 2 pesos que nos sacaron de circulación, que... boludo. Sí. Sí, mejor. Ahora dibujamos la moneda, boludo. Bueno, le mando un saludo muy grande, que no nos está escuchando, pero según día encuentra esta cultura que odia a Julian Wage. Ha tuiteado una tuitera. No, dicen que es medio sorete, justamente. Eso dicen. O sea, pero ellos ponen, estamos así. Está... Estoy así leyendo mi tweet list, no sé cómo le dice. Va a subir artículo a todo eso y de repente, hoy es un buen día para tomarse un vinito que se muera Julian Wage. ¿No? ¿Tranquilo? ¿Malina Pichot? No, por Dios. No. No voy a opinar porque después me cae todo. Sí, no. La Gestapo en la cabeza. Lo único que podría llegar a decir de Malena es que canta tango y en cada estrofa pone su corazón. Oh. Porque canta el tango No importa. Mira, no van a flitar. La concha de tu madre. Tardé más en cagar lo que estoy orgulloso de. Es que. De aceptar. Malena tiene pena de bandoneón. Qué viejo que estás, Demo. Qué viejo que estás. Me gusta. Está bien que escuche folclore y escuche tango y música. Me gusta el tango. El arte, todo tipo de arte. A veces hago comparsitas de clavos y arenas. Hablando de un momento bizarro. ¿Cómo le dieron con un caño a ese pibe? Sí. No, igual, bueno, justamente para hablar también de momentos históricos de la televisión argentina, el nene jurío. Ah, yo, porque mi familia es judío. Ah, hermoso. O sea, y se va saltando. Exactamente, es arte puro porque dice, no festejo porque mi familia es judío y se va saltando. Se va todo contento. O sea, esto también es otra de las cosas malas que tiene el periodismo de los noticiosos en los que agarran a cualquiera que está en la calle y le hacen una nota o le preguntan a una boludez como esa mina que pasó ahora para las fiestas, creo que fin de año. La mina estaba apuradísima por ir a comprar, porque estaba comprando hasta el último momento. Y la notera le dice: bueno, ¿y cómo vas a pasar las fiestas? En pedo, le dice. ¿Cómo vas a pasar Navidad? En pedo. ¿Cómo? En pedo. Bueno. Y o sea, se quedan como: bueno. No, yo me acuerdo de una. No sabía qué decirle. Yo me acuerdo de una de esas notas random que no aportan nada. Iban los noteros por ahí caminando y preguntando, che, hace mucho frío, a las familias, ¿viste? Y por el tiempo, boludez, ¿viste? Típica boludez de vacaciones de invierno, creo. ¿Viste? Y en una de esas agarran, a mí me indignó en realidad, ¿viste? Como que me generó sentimientos de encontrado, de decir, ¿por qué? ¿No? Pero qué mal que estamos. Pero la mina va y le pregunta a una familia... Che, y están caminando acá y hace mucho frío. ¿Me prestás la campera? Le dice la notera a la niña con cara de inocente. Un pan de Dios, ¿no? Y la nena tendría 6, 8 años. 8 años, ponele que tendría. ¿viste? Uno esperaría, ay, no, no sé, viste, algo más más inocente. Y la nena le dice, jeje, ni en pedo, guacha. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué te pasan esas cosas? Porque le sale el pomberito, la voz del camionero, boludo, un poco más le pide los puchos, ¿no? No. Qué indignante. Indignante. Eso es como el de, no me acuerdo de qué país era, que están en una notera, se acerca y le dice a una nenita también de 3 años, 4. Y dice, bueno, ¿y le querés mandar un saludo a alguien? Y la nenita con una re voz de bebé le dice... Kendra, a ver, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? ¿No quieres mandarle un saludo a tu mami, a tu papi, a tus abuelitos, a tus tíos, a alguien? A mis hermanas. ¡A tus hermanas! ¿Qué le quieres decir a tus hermanas? ¡Putas! El chabón que estaba al lado se cagaba de risa. Hijo de puta. Y la de, ¿se acuerdan de la de mirá de quién te burlaste? Ah, sí, está pasando en el premio. Mirá de quién te burlaste. Consigo, con eso. No. Resacada. Me gané un viaje a un crucero y no te voy a invitar. Qué lindo, bueno, los chicos son lo peor de todo. No, sabés cómo van a reaccionar. No, algo más interesante que son los viejos. Hay un video dando vueltas del programa de Guido Kafka. Guido Kafka es un conductor responsable de muchas bizarreadas en la televisión. No tocamos. Que está en un programa de los últimos, está haciendo una entrevista a una señora, una abuelita, ¿viste? Vos decís, bueno. El chabón sabe que tiene debilidad por los viejitos, no sé qué, porque gusta, no sé qué. Y la vieja va y dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quién se maneja mejor en la cocina? ¿La mujer o el hombre? Y Guido Kafka dice, bueno, no sé, o sea, no sé qué hacer, voy a contestar lo que parece a mí, la mujer. Y la señora le dice, y se equivoca. Y se equivoca. ¿Por qué? Porque el hombre con 2 huevos... y un poquito de leche hace una tortilla, ¿sí? ¡No! Eso es hermoso, boludo. O sea, y es más, muy lindo video porque aquí dos cascas se va diciendo ¡no! Y ahora... ¿Cómo otra vez está la vieja bailando en el medio del estudio? El video se llama ¿Cómo perder la fe en la humanidad por Guido Kafka, ¿no? O sea... No sé, esa vieja la quiero mucho. Bueno, ahí está lo que decíamos. Entre los chicos y los grandes no se puede confiar para hacerles una pregunta al aire. No se puede. Por eso estaba el programa de agrandaditos. Ya que estábamos con los programas, pero esto es así, cortito. Iban pibitos que eran bastante bocazas. Y Daddy Brieva, un humorista argentino. Humorista le queda grande. No, le hacía... ya no es lo mismo. Mi vieja mula ya no es lo que era. Sí, bueno, es verdad, pero para generalizar y agilizar el proceso. Y le hacía preguntas que no son comprometedoras para un chico, pero el pibe siempre salía mandándose una cagada. Como, ah, sí, tu papá que te decía que... no sé, que digas cuando vengas al programa. Que sos un hijo de puta, ¿eh? O sea, te mandaban al frente los guachines de mierda, ¿eh? Pero sí, también. De ahí salieron bastantes archivos para TVR, todos esos canales como... programas, digo, como Bendita. Che, de ese programa no salió el pibita de lentes. Sí, el de Hermanos y Detectives. ¿Cómo se llama? Rodrigo Noya. Rodrigo Noya. Bueno, y hasta acá este capítulo con la gran fauna bizarra que nos ha dado la televisión argentina. Hay más, hay mucho más, así que supongo que haremos una segunda vendida de humo con este tema próximamente. O no, próximamente no, pero en algún momento. O no, sí, próximamente sí, porque en algún momento del futuro. O sea, bueno, como dicen en la televisión argentina, va a ser antes. Muy pronto. Por Telefe. Y bueno, vamos a pasar a la sección de comentarios y a los fanarts, porque tenemos el primer fanart de ¿fanart? Podcast. ¡Ay, papu! Me muero. O el Mitre Art. Pero el Mitre Art. Pero vamos primero a los comentarios. Porque ¿qué? Van a estar viendo en estos momentos nuestro Mitre Art mientras leemos los comentarios. Sí, sí, sí. En primer lugar, a Facundo Corda, me gustó mucho su comentario. Así que es un honor para mí leerlo, que dice: loco, vengo del grupo de Tactactuca en donde un usuario los recomendó. No me arrepiento de haberlos escuchado, aunque quedé como un pelotudo con mis compañeros de pensión, porque me estaba cagando de risa y no podía explicarles de qué me reía. Más que nada por los trabas, petes y da un poco de cosa a explicar, jaja. Sigan así, muchachos, les tengo mucha fe. Saludos cordiales de un nuevo suscriptor. Gracias, Facundo. Gracias, Facu. Que vamos. Esto es un comentario de nuestro episodio número 5. Voy a leer el comentario de RNSZ1984. Ah, dale, yo leo el otro. ¡Ah! ¡La maldición del muñeco de Daro! ¡No! Se lo hago. Se es que... Y se fue gritando. Y se fue corriendo todo loco. Se tiró por la ventana. Como la pelea del exorcista. Fue a buscar el muñeco de Daro. Ah, no, a Nicolás es lo mejor. Tú sabes, estoy buscando un muñeco. Quizás hayas visto a Daro. Le sale igual. ¿Vos estás seguro? Déjame de ver ese muñeco. ¿Vos estás seguro de que no sos vos, loco, sin culá, boludo? Yo desconfío. Capaz que estamos haciendo el podcast con él y no nos enteramos. Hola, gente, con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. ¿Saben quién es algo parecido hablando de la televisión argentina? Marley. Marley hacía amistades por internet y hacían juntada y de repente, qué sé yo, vos tenés con era Daro y en vez de Raypal era Marley así. ¡Oh! Hola. ¿Qué es? Soy loco, boludo. Bueno, y vamos con el último comentario que lo dejaron en iVox en el episodio número 3, que es de Video Games, PC Gamers y Hachas del Perú. Y el comentario es de un... Es nuevo, ¿no? En el grupo de Tactacuduken. Sí, pi. Sí. Yeah. Y estaba tratando de juntar gente para ver una peli y Demo ya se prendió. Pero más bien. Más bien. Lo quita. Y se trata de Lumen Nicolás. Y nos dice... La primera consola que toqué fue en lo de un amigo. Era una Dynacom, que era clon de Atari. Después a mi primo le compraron un Family y como vivía a 5 cuadras, iba a jugar ahí. Me compraron mi primer PC, que no recuerdo el modelo. Usaba disquete de 5 cuartos. Ahí jugaba al OutRun, el Blackout y el Karate. El Karate, como dijo George. El karate. Bastante bien para la capacidad de la compu. Monocromático, amarillo con el fondo negro. Sabes cómo te quedaban los ojos. Pero la gasté. Después tuve mi Family hasta que se rompió el transformador. Que era DC. Salía más barato comprar una consola nueva que el transformador. Igual, nunca tuve otra consola. Sega, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Jugué en casa de amigos. Siempre fui de PC. Emulation Forever Vieja. Yeah, la PC Master Race. Vos sabés que, mirá lo que me hizo acordar, boludo. Yo me acuerdo que tuve una compu así, pantalla negra, letras ámbar, y la gasté, o sea, la usé tanto y me gustó tanto, que hoy en día yo laburo con consolas, la mayor parte de mi laburo lo hago a través de una consola, y mi consola es negra con letras ámbar. Porque me acuerdo de eso porque me encantó. Era hermoso. Te lo llevaste tatuado en la piel, en el laburo. Pero más, si mi piel fuese negra, me haría tatuaje con letras ámbar. Pero gracias a Dios, soy blanco, heterosexual y de clase media. No. ¿Quién te dice que soy heterosexual vos, perdóname? Creo yo. Esa seriedad sí se puede ver. Ay, no puedo discriminar a nadie, bro. Esto es rosarino come gato. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Espérate que me arrimo ahí con la manita traicionera y... No, me una piña todo, atrás de la oreja. Todo bien con él. Sí, sí, sí. Ay, caballero. Todo bien con el rosarino come gato. Y bueno, y tenemos un saludo especial que mandar a Gachi de Puerco Cósmico, que bueno, anduvo por acá por Rosario de vacaciones por el fin de largo de Pascuas. Y bueno, aprovechamos para juntarnos a comer y cagarnos de risa un rato, pasar un buen momento, compartir intimidades tras bambalinas de los podcasts. Intimidades. Y aproveché para tirarle el mangazo. Le digo, haceme un dibujito, en un billete de 2 pesos del vuelto de lo que fuimos a comer, de la milanesa. Y se recopó y nos hizo la milagata. Un snake en un billete de 2 pesos que si lo ven por YouTube lo van a estar viendo en pantalla, así que bueno, un saludo muy grande para él. Un saludo grande para Gachi. Y los que le quería decir antes, cuando entramos y no les conté, pues me lo guardé para acá, no sé por qué. Arrancamos este podcast para que vean que todo esto es un gigantesco uroboro. Arrancamos este podcast hablando de las empanadas colgando en un tendedero y los cierro con esto. Estábamos comiendo en un lugar que hay acá en Rosario que se llama el Club de la Milanesa. No el Club de la Milagato, el Club de la Milanesa. 100% libre de gato. Claro. ¿Quién dice 98? 97 con toda la furia. ¿Quién dice 97? Dice 4%. Tampoco nos vamos a poner en exquisito. ¿Quién dice bueno, que está hecho de gato también? Que ahí, tampoco no se sabe la certeza. Pero bueno, la joda es que comimos re bien, todo bien, pedimos la cuenta y nos trae, imagínense ustedes, una lata de arveja sin el papel, poquito oxidada y opacada por el tiempo, y adentro la cuenta. ¿Qué? No. Yo no lo había visto nunca. La cuenta en lata, boludo. No sé. Te saliste corriendo. Obviamente pagué. Yo creí que era la propina eso. Claro, pero parece, no sé, te pongo claro. 10 centavos, no sé, en esa latita, parecía, boludo. ¿Viste que por ahí vos vas caminando por la calle y tenés algún mendigo con una lata con monedas que la agita y vos le tiras un botón? Si es cieguito, como para que crea que. ¡Oh, santo cielo! ¿Cómo fue capaz? Creo que voy a vomitar. Yo le robé este acordeón a un mono ciego. Pero tú me reportas incluso a mí. Sos un hijo de puta. Cagarle la ilusión después. Regalo una ilusión por demo. Qué basura que este tipo. ¿Me entendés? Parecía eso, boludo, pero no, fue muy. ¿Por qué una lata, boludo? ¿Con qué necesidad? Bueno, también otra historia, así ya que estamos con esos ciegos, entre comillas. Yo me acuerdo, era chico, y había un ciego acá en plena peatonal, según tucumano, que me parece raro, no escuche. Justo al lado de Tienda San Juan, había un ciego que gritaba, ayúdenme que no puedo ver. ¿Qué? Pero lo gritaba a viva voz, ayúdenme que no puedo ver. Y una manga de changos, hijo de puta, han tenido 16, 17 años, se le han puesto alrededor y le empezaban a bailar al supuesto ciego, hasta que un momento el vago se infló tanto las bolas que la mira cada uno y dice, déjese romper las bolas, me dice la mierda de acá. Una sola carcajada de todo el mundo decía, ay, tenía al ciego. Qué hijo de mil puta, boludo, cómo te aprovecha. No puedo dar tanta maldad. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Siempre sale, boludo. Veníamos bien. Lo habíamos nombrado. Aparte de. Nos van a meter un strike por este temita. La puta. ¿Cuándo la no metan? Porque a ustedes les parece de joda, pero aparece por derechos de autor el tema ese. O sea, pues yo lo quise poner y dije, no voy a hacer que dure tanto, porque me estuve fijando en otros canales que usaban el tema de fondo y les puso el no sé, si será un strike o el aviso de que no podés monetizar el video. y decía que era por ese tema. Es el único tema conocido. Va, en serio. Es el único tema que tiene el hijo de puta, ¿sabes cuál es? No, ¿cómo es el único tema? Tiene Israel, tiene el de Todo hombre es un minero. Ese para los chilenos. Claro, exactamente. Todo hombre es un... Y cuando empieza el tema y sale el chabón, dice ¡Chile! Y empieza toda la bizarreada. ¿Y no sacó uno hace poquito que se llama Todo hombre va al mundial? No, ese es el otro chileno. Ese es el otro. Esa nota la recomiendo. Lee entre líneas. Todo hombre va al mundial, menos los chilenos. Así. Así que bueno. Para, ¿no había recomendaciones? Ah, recomendaciones. Sí, había recomendaciones. Habíamos dicho que íbamos a recomendar. Yo me guardé para este episodio sensualón. Y les quiero recomendar a ustedes también porque sé que no la vieron. Pues ya se los había recomendado, guachos de mierda. La serie protagonizada por Tom Hardy del 2017 llamada Tabú. ¿La vieron? No. Cuéntame más. Ay, Dios. ¿De qué se trata? Sí. bueno, Tabú es una serie que está compuesta por 8 episodios. Se emitió en... Ah, no, son muchos episodios, no lo puedo ver. Anda a cagar. Claro, se parece en Loli si la miras, ¿no, guachi? Todavía no terminé de ver la de Sandro, ¿qué querés que haga? Al final se muere. Bueno, son 8 episodios de una duración de... De una duración de una hora más o menos cada episodio. Y es de género drama, misterio... Bueno, les paso a contar. Está ambientada en el año 1810, por ahí más o menos, en Inglaterra. Y resulta que este chabón, el que interpreta a Tom Hardy, que se llama James Keziah Delaney, estaba desaparecido desde hace unos cuantos años ya. Todos los ciudadanos lo daban por muerto. Y el tipo, el día que muere su padre y lo están velando, aparece. Así, de la nada, y como que todos se quedan re... Este chabón estaba muerto. Y aparte estaba todo eso de la esclavitud, porque tiene mucho que ver con eso. Y decían que él cuando desapareció había ido a parar a África y los nativos de esa zona lo adoptaron y bueno, lo metieron en todo ese mundo del vudú y todo el misticismo, ¿no? Y como que toda la ciudad, va, todo el pueblucho ese está recagado con la presencia de él. Piensan que es o un espíritu o alguien que está poseído o algún abuelo de esos. ¡Estaba poseído! ¡Es el demonio! Es que había comido mucho. No, había sucumbido a la gula. ¡Oh! Inicuamente. Y también había comido mucho. La buscaremos. La serie no está en Netflix. No la van a encontrar muy fácilmente, que los que la vean así con un parche en el ojo. Pero hay unas cuantas páginas que si ponen las palabras exactas se la pueden ver, por lo menos en audio latino, lastimosamente. Bueno, nada, tiene muchísima riqueza histórica, mucho esoterismo y ocultismo. Es una serie que se te pasan los episodios a los repedos, porque son muy muy interesantes, y al parecer se viene la segunda temporada ahora en 2018. No está confirmada la fecha, pero aprovechen y mírenla. Así que busquen Tabú, que no la pueden encontrar por Netflix, pero sí por medios Espirata. Espirata, como tu película. Como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Como dice Andrés Borges. Así que véanla. Y véanla. Bueno, les voy a contar algo, ya que estamos. Que ¿no? Tal vez tenemos dos o tres nuevos oyentes, si es que me hicieron caso, porque hoy fui al kinesiólogo y... ¿Y te preguntó si viste a Kira? No. Sino sí, que hay videos archivos de tacas que hay que escuchar. Todo el mundo preguntaba lo mismo. Así que digo que... Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Físicos. Se ofendió. Y en... sumado del ejercicio más, lo que me estaba riendo, estaba transpirando como testigo falso. Y encima no podía aguantar la risa. Había gente alrededor, todo. Yo estaba con los auriculares, a las carcajadas. En un momento me levanto la mirada, todos me estaban mirando. Y se me acerca la kinesióloga y me dice, disculpa, tengo una curiosidad. ¿Qué estás escuchando que te cagas de risa? Los goles de News del 73. Dale, dale, sí, perdón. No te enojes, David. No sigas, no te enojes, David. ¿Qué te llevo, mamita? ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está mi niño enojado? ¿Cuál es mi niño enojadito? ¿Dónde está David? Está muy turbio. No, ve lo que he logrado, ya ve, se ofende. El muñeco de Leves está empezando a levantar de la biblioteca. No sé si preocuparme o reírme, pero elegí reírme. David. Bueno, David, David. ¿Hola? Dale, David. Se cortó justo. Vas a tener que cortar esa partecita en silencio, nada más que quedamos todos. Dale, sí. No, porque... Dale, que me duermo. Bueno, la cuestión que fui a kinesiología hoy... Nah, ya resumí. Bueno. Esa parte ya estaba. Me quedé sin... Levantaste la mirada, te preguntó qué estabas escuchando y ahí, y ahí se cortó. Y ahí se cortó. Bueno, le dije, mira, no, estoy escuchando un programa del que participo, es un podcast. Lo dije en voz alta para que escuchen las 4 o 5 personas que estaban ahí. Así que tal vez sumamos oyentes o... Tal vez no voy a volver a ir a ese kinesiólogo después de la vergüenza que tal vez pasó. Ahora hay una fotito de la cara de David y dice, no se permite la entrada de este sujeto. Uy, 180, ¿no? La sesión. No, para vos son 500 pesos. Estás en la cuadra, en el cuadro de la infamia del kinesiólogo. No, pero no sé ustedes, pero ustedes cuando volvieron a escucharse en el programa, ¿no se cagan de risa? Yo me cago de risa. Sí, sí, tengo que decir que las ediciones por parte de nuestro gran Daro Wolf no tienen precio. Sí, la verdad es que sí, aparte este tucumano que graba con ustedes, un cago de risa, es un bombón, que le voy a regalar una caisita, como tienen que regalarle todos ustedes. Del Corona Trigger, por favor. No, no, una y que todos otros sean distintos. Que vengan 80 el Corona Trigger, así. Che, ¿tenemos más... post-créditos? ¿Más recomendaciones? No. Les recomiendo el Capitán del Espacio, el mejor alfajor del país. ¿Sabes que nunca comí un Capitán del Espacio acá? ¡Aguanta el Jorgito! Pero llegan ahí a José Cepaz. No llega, es cornubano muy profundo esto. Ah. Bueno, mira, nosotros. Yo me comprometo en comprarle un Capitán del Espacio al señor Mondoque, por lo menos. Y para cuando veamos las juntadas, bueno, se pongan en pedo, sí, para... y después luchen a ver quién se duerme. No, eso es otra disputa, en todo caso. Ah, otra... Claro, sí, sí. Ay, dijo puta, no puede ser. No, Lávese la boca con querubín. Querubín. Grupo Queruclor. Yo puedo. No, dale. ¿Tiene una recomendación? Yo puedo recomendar algo como para llenar un poquito más esta sección. Dale. Recomiende. Hace poquito leí uno de los cómics que compré en la Crackman Boom el año pasado, que tenía ahí pendiente. Se llama Cielo Alto, de el guion es de Agrimbao, me parece, y Agrimbao y Pietro, los dibujos. Y la verdad que cuando lo vi en su momento, leí la contratapa y la idea me encantó. Todo el concepto de la obra gira alrededor de... ¿qué pasaría si la edad de una persona estuviese determinada por su posición en el espacio en lugar de su posición en el tiempo? Entonces te plantea un mundo que es una especie de puente gigantesco donde por sobre las nubes, donde está donde están construidas todas las casas, las calles y todo eso, y donde vos tenés dos tipos de personas, digamos, los permanentes y los viajantes. Y toda esa calle, digamos, todo ese puente gigantesco está dividido como en secciones. Y cada sección, cuando vos pasás de sección, digamos, son más 10 o menos 10 años, una cosa así. Entonces cuando vos llegás hasta cierta edad, a vos te agarran y te van llevando despacito por sección, de sección y sección. Uh-huh. Como para ver cuál es tu límite, digamos, de hasta cuándo llegas a vivir. Uh-huh. Y bueno, la historia sigue al protagonista, que es un permanente, que se enamora de una flaca que es viajante, y te va mostrando, los viajantes son gente que vive normalmente, digamos, pero a cambio de vivir normalmente se puede, o sea, envejece normalmente, pero se puede desplazar sin que le afecten esto de las secciones. La historia está muy buena. No es, yo lo pinté como una historia de amor, ¿no? Pero no es una historia de amor, ni en pedo. O sea, tiene amor, pero no es una historia de amor. No quiero spoilear mucho, digamos. Básicamente, como los viajantes controlan todo, hasta que en un momento a los permanentes les pinta la locura, arman una revolución, se va toda la mierda. Y bueno, no cuento más para no spoilear más. Pero la verdad que la historia está muy buena y la edición es muy bonita, está toda a color. No es larga, es muy cortita, son creo que 80, 90 páginas. ¿Podés repetir el nombre? Y eso, le recomiendo. Se llama Cielo Alto, de Grimbau Pietro, y edita Agua Negra. Es la editorial. Y la busqué recién en mi comiquería de cabecera, que es Puro Cómic, para los que conozcan. Es el de 3 de febrero, no el de San Martín. No tengo nada contra el de San Martín, pero yo voy a conseguir el chivo. Y está a 70 pesos. Así que es barato. Ah, y bastante bien. Y está barato. Y una moneda. Buenísimo. Solo para gusta. Engrosar sí. Un poquito más esta sección de referencia. Entendí bien, ¿es un autoconclusivo o...? Sí, sí, sí, es autoconclusivo. Ah, autoconclusivo. Josh. Sí, recogeré esa recomendación para poder... Sí, y esos pervertidos que piensan cosas raras. ¡Dijo coger! Oh. Y otro día. ¿Alguna recomendación para recomendar? Y yo podría dar una recomendación para yo recomendar, una rapidita. Y es recomendable, pero voy a cederle el trono a George. A ver, ¿qué quieres recomendar que sea recomendable para recomendar? Tanto para David como para toda la gente que esté escuchando, vean Akira. Bueno, también. Está en Netflix, gente. Está en Netflix. Y otra cosa que está en Netflix y por mi parte recomiendo bastante, que es una incursión en... Está en Netflix, por eso mismo, o sea, no es una incursión tan exhaustiva porque está a mano, dentro de la billetera porteña, entre comillas. Una serie que belga, una serie belga que para mí está bien, o sea, terminó ahí. ¡Dijo belga! ¡La belga! ¡Dijo belga! Me gusta la serie belga. Si quieren modificar eso a gusto y piacere. Repa. Sí. ¿Es larga? Y es una belga de 9 capítulos, dije. Después si no es tan larga. Una chiquita. No sé, después vos considerarás que es largo de una belga. Y para vos es largo y corto la belga. Es una belga que de medida apropiada, ¿sí? O sea, tiene tamaño justo. Si ¿como quiere la mía? No sé, usted sabrá. Usted sabrá. La cuestión. Derecho reservado 5. Bueno, no sé si recomiendo porque ya se fue toda la mierda, así que... No, recomendar. ¿De qué se trataba? Contanos un poco de la... Vamos a hablar con mínima seriedad. La serie de origen belga, fuera de chistes obscenos, de pitos y cosas así, es una serie belga de, digamos, un thriller, un terror psicológico, si se quiere, que la vimos con mi novia en esta semana anterior, la terminamos hace unos días. Es una serie que se llama Tabula Rasa, como indica algunas doctrinas filosóficas. Se llama Tabula Rasa. Básicamente es la historia de una mina que, distinto de toda esta historia de polka donde la gente pierde la memoria, en esta serie la protagonista tiene un problema de amnesia. Sí, una amnesia que en realidad es el tipo de amnesia en el que no puede recordar cosas a partir de una situación muy traumática que ella tuvo, que fue un accidente. De ahí en adelante a ella le cuesta retener todo lo que es información nueva, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la historia empieza con, bueno, hay toda una escena media loca, digamos, que no se entiende bien qué carajo pasa, de que la mina como que está corriendo y se ve envuelta en una suerte de niebla o de tormenta de arena, como si fuese tierra ferrosa, o sea, como si fuese tierra salteña, si se quiere, como para que se entienda. ¿Con ferrosa te refería a roja? Claro, exactamente, sí, era más fácil, perdón. ¿No podrías decir tierra roja? Podría decir tierra roja. Bueno, la cuestión es que la persona empieza a correr así y de golpe se despierta y te muestran que la mina está en una suerte de manicomio o... pero no manicomio del más extremo, sino de mediana seguridad, más tranqui, y que está ahí adentro metida porque es sospechosa de un caso de una desaparición de una persona que tendría que ver con ella. Y ella no recuerda absolutamente nada de quién es la persona y a duras penas recuerda cosas de su vida. ¿Me explico? Entonces todo... te empiezan a contar, la mina la tratan, hay un detective que investiga la desaparición de este hombre, cuya última vez se la vio con la protagonista, y bueno, a partir de eso se da toda la historia, ¿no es cierto? Que es el detective que la visita y ella que trata de hacer memoria de todo lo que le fue pasando. Si bien no dije mucho, no llama mucho quizá la atención, es una historia que te va atrapando. Algunos dicen que peca de lenta, para mí están bien los tiempos en sí. El final es medio discutible. Es una serie que tiene mucho plot twist y capaz que abusa del plot twist, pero no así... no puedo dejar de recomendarla porque es muy buena y no esperaba algo, o sea, no esperaba mucho, no tenía ni idea de qué era, la puse de casualidad y la verdad que me dejó muy satisfecho tanto a mí como a mi novia. Muy lindo porque primero te hace, o sea, uno no sabe bien qué es lo que le pasa a la mina, ¿no? Porque usa todo lo que serían flashbacks de lo que le pasó a ella y de cómo está transcurriendo el día actual, y es justamente lo que ella va recordando, digamos, día a día recuerda más cosas y la van tratando en el medio y investigando dónde está el tipo que está desaparecido. Primero parece en cara para un lado medio sobrenatural, después va cambiando y uno siempre se queda con la duda de si es sobrenatural la cuestión de lo que le pasa a la mina o si es algo que flashea a ella o qué es real, qué no, porque juega mucho con la psique de la flaca que tiene problemas de amnesia. Y bueno, por mi parte la recomiendo a ustedes también para que... quizá chusmeen un poquito y si les llama la atención, después me dicen, che, está buena o me cagan a pedo. ¿Podrías repetir el nombre otra vez con aquellos colegas? Sí, el nombre de la serie es Tabula Rasa. la pueden encontrar en Netflix. Y dura, son 9 capítulos nomás. Para mí, algunos decían por ahí que querían una segunda temporada. Para mí no tiene ningún sentido. Ah, terminaría ahí, digamos. Para mí sí es, o sea, es un cierre, son 9 capítulos, creo que una hora cada uno, más o menos. O sea, son 9 horitas y ya está, cierra ahí. Si después quieren hacer una segunda parte, para mí no tiene nada que ver con esta historia porque cierra y no hay forma. Bueno, pero si le hicieron la segunda temporada 13 razones. No, bueno, pero segunda temporada cualquier cosa. Aclaro que no es una serie original de Netflix, sino que salió para la televisión en Bélgica y Netflix compró los derechos de distribución. Claro, pero no es que salió directamente en formato Netflix como para decirte que es autoconclusivo, o sea, cierra ahí, son los 9 capítulos, chau, y si quieren hacer una segunda temporada porque Netflix adquirió los derechos y la gente le gustó, eso ya con otro protagonista, calculo, pero por lo menos esta primera temporada está muy bien. Así que eso. Bueno. Y no sé qué más quieren agregar, si quieren decir algo más, algo menos, porque algo menos lo puede editar siempre el señor Dark Wolf. No, creo que ya nos presentamos, hablamos del tema, leímos los comentarios, dimos las recomendaciones, pues sí, creo que ya estaríamos. El ya podemos anda. Ir a ¿qué pasó? Sí. Sí, yo te soy sincero, no creo que duerma. ¿Qué crees que te diga? Me creo que me conviene más pasar el derecho. Sí. Total, juego un ratito y ya a las 5 o 6 de la mañana puedo poner a la hora. Así que bueno, no sé si quieren despedir. Manda besitos. Saludos a toda mi familia. A la gente de kinesiología. Saludos a la gente. Ya estamos buscando. Un saludo a cada mundo que a la kinesióloga de David que nos están escuchando o a sus co-kinesiólogos. Yo creo que ya los dormí tanto a Bishu como a George. Están sí, en. Sí, viste. ¿Quién les vuelvo a contar de Tabula George Rosa? No apareció más. Y bueno. Riendo en sueño. No puede ni hablar. Así que, buenas noches y hasta la próxima. Esto fue Podcast por 2P y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chau. Chao. Adiós.